En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí estamos, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Con los saludos en de todos los que hacemos posible que esto llegue perfectamente a vuestras radios, a vuestros sintonizadores. Con Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, en la redacción está Martín Expósito y desde hoy Borja de Jorge Cañaveras. También en la codirección Silvia Casasola. Egipto es el país en el que ahora mismo se fijan todos los ojos. Hoy conoceremos algo más sobre este auténtico foco de interés. Hay un nuevo primer ministro interino nombrado por el ejército tras el golpe de estado del pasado miércoles, consecuencia del cual se le apartó del poder y de la vida pública a Mursi, al presidente, a él y a los hermanos musulmanes, sobre los que hoy sabremos algo más junto a nuestro invitado, insistimos, dentro de unos minutos. También os contamos algo más, y es que estamos de lleno en las jornadas de Puertas Abiertas. Mañana comienzan, aquí en el programa, en los estudios centrales de Onda Cero Radio, en los estudios de San Sebastián de los Reyes, estarán muchos de nuestros oyentes. Han escrito a rosa.vientos@ondacero.es para hacer su solicitud. Pedimos que lo sigáis haciendo porque el próximo sábado también estaremos con todos vosotros y podéis solicitar vuestra presencia. Después os escribimos, pero si lo hacéis, nos dais vuestros datos, vuestras preferencias, todo aquello que queráis, os atendemos en rosa.vientos@ondacero.es. Comenzamos el programa de esta madrugada en el que, además de Egipto, hay muchas otras cosas, os las presentamos ya mismo. A viajar después de estar en Egipto a las profundidades marinas para conocer la exploración que están haciendo el fondo del mar varios robots que tienen mucho que ver con investigadores españoles. Vamos a hablar con uno de ellos. Después tendremos hoy con nosotros a Manuel Carballal y a Lorenzo Fernández en la última entrega de esta temporada de las Crónicas del Misterio. Os vamos a hablar en clave de humor al principio y después también nos vamos a poner serios. Hemos titulado así la edición de Crónicas del Misterio esta madrugada: Locos por los OVNIs. Vamos a tener mucha historia, por supuesto, con la máquina del tiempo, con Ignacio Monzón. Os vamos a hablar de los palacios y en Mujeres con Historia, de la aviadora Amy Johnson. Ciencia, con Francia Román Villatoro, en Eureka, fantasmas. Os vamos a contar algo más que tiene que ver con las imágenes de fantasmas, con una investigación que ha realizado un físico mexicano, también relacionada con el entrelazamiento cuántico. Es un tema fascinante, como fascinante es lo que nos va a contar sobre las temperaturas y otras muchas cosas Martín Expósito en Azul y Verde. También tendremos el cine con José Manuel Escribano y muchas otras cosas de aquí a las 4 de la madrugada. Ya sabéis cuál es nuestra dirección de correo electrónico, antes os la hemos dado: rosa.vientos@ondacero.es, y también tenemos un hashtag en Twitter con almohadilla rosavientos. Todo aquello que nos queráis comentar aquí será recibido y vamos a intentar también transmitirlo a todos nuestros oyentes. Almohadilla rosavientos en Twitter. Una madrugada, la de esta noche, en la que por supuesto también hay personaje oculto que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes. Y además que estoy casi recién aterrizada. Sabes que hemos estado en Crevillente con esas jornadas, las segundas jornadas de 7 del 7 en Crevillente. donde han participado muchísimos profesionales de la comunicación, tanto de televisión, de prensa, de radio, en esta ocasión por mi parte, y de publicidad. Y bueno, el artífice de todo ha sido el experto en neuromarketing Enrique Martínez. ¿Y quién ha estado inaugurando todas las jornadas? Pues el alcalde de Crevillente, que le encanta participar en todas las actividades culturales de su ciudad, que es César Augusto Asencio. Y bueno, pues recién llegados prácticamente, pues aquí estamos ya en directo y en vivo y preparando todos los temas que vamos a tener en la noche de hoy. Así que vamos a ir con la primera pista para que nuestros oyentes puedan participar y a ver si consiguen ese detalle que noche tras noche, por lo menos los sábados, les hacemos llegar. Este personaje era hijo de militar. Estudió cine en la universidad, pero resulta que no, que al final pues no le gustó eso del cine, y lo que más le gustaba era la literatura, en especial la poesía. Poesías en las que volcaba su visión algo pesimista de la vida. ¿Quién puede ser nuestro personaje de hoy? Pues bueno, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla rosavientos en Twitter nos podéis ir indicando quién puede ser. rosa.vientos@onda0.es y en Twitter @rosavientos. En la 1:11 comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Antaño fue la civilización del Nilo, el país de los faraones, la civilización más asombrosa que existe, que existió, la egipcia. Tras el esplendor llegaron momentos de dificultades y una fecha muy reciente en la que todo cambió, año 2011. Fue entonces cuando la presión de los ciudadanos en unas jornadas inauditas en la llamada Revolución de la Primavera Árabe logró que el dictador Hosni Mubarak se fuera del poder, se marchara. Luego llegaron momentos de dificultades. Finalmente hubo elecciones. Ganaron los hermanos musulmanes y su representante, el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, tomó el poder, pero el poder lo ha tenido que abandonar. Los ciudadanos volvieron a protestar. El ejército puso fecha de caducidad y finalmente cumplió sus amenazas. El pasado miércoles era destituido por el ejército. Mohamed Mursi dejaba de ser presidente egipcio. Y desde hace unas horas hay nuevo primer ministro. Fue premio Nobel en el año 2005. Un personaje sobre el que también hablaremos esta madrugada. Él, Baradei. Y es uno de los grandes especialistas en todo lo que está ocurriendo en Egipto y en la historia de Egipto y de su relación con los hermanos musulmanes. Está esta noche con nosotros, es autor del libro En Catarata, el libro Hermanos Musulmanes. Javier Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Javier, la historia sigue escribiéndose en Egipto. Hace muy pocas horas que hay un nuevo primer ministro. Bueno, la causa supongo que son muchísimas y evidentemente el golpe de Estado es la fundamental, el golpe que se produjo el pasado miércoles. Pero ¿qué es lo que ha llevado a los hermanos musulmanes, sobre los que tanto sabes tú, a esta situación? Una situación que hacían o parecía que el país fuera ingobernable. Bueno, pues se puede resumir en dos palabras, el ansia y la inexperiencia. El ansia de poder, después de más de medio siglo y de ilegalizados, ascendieron en unas elecciones al poder, a la presidencia del gobierno de Egipto, y durante un año no han sabido llevar ni el timón político ni el timón económico del país, porque no es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Como decíamos, hace algo más de 2 años pues, se fue Mubarak tras unas protestas ciudadanas en el mismo lugar en donde se han producido las actuales, en la Plaza Tahrir. ¿Son los mismos los ciudadanos que estaban entonces, que acabaron con Mubarak, son los mismos ciudadanos que hoy protestan en la misma plaza, o se han incorporado nuevos factores y nuevos elementos en esta lucha contra el presidente egipcio? Bueno, yo creo que son los mismos, pero en diferentes circunstancias. En 2011, quien salió a la calle en la primera línea de combate fueron los jóvenes, fueron los movimientos laicos, fueron los movimientos estudiantiles. Y en segundo lugar, o digamos que en la parte de atrás, entre bambalinas, esperaban pues los militares, que finalmente dieron el golpe, y los hermanos musulmanes, que eran los primeros interesosen que cayera el régimen de Hosni Mubarak. Ahora todos esos grupos siguen en la calle, los jóvenes, los laicos, los progresistas siguen en primera línea de combate, pero han sido apartados, y en esa misma línea están también los hermanos musulmanes, que buscan sus derechos. Digamos que los hermanos musulmanes han pasado de la retaguardia a la vanguardia, y como no hay tanto sitio para dos grandes grupos en la vanguardia, pues ocurren los enfrentamientos. Ese libro que hemos mencionado, Hermanos Musulmanes, a ver precisamente sobre ello. O sea, ¿crees que el reflejo que tenemos en nuestras sociedades occidentales, en la sociedad europea, es correcto sobre lo que significan los hermanos musulmanes en el mundo egipcio y en el mundo árabe en general? No, la verdad es que desgraciadamente tenemos un gran desconocimiento a todos los niveles, digamos a público generalista, como incluso a los propios expertos. Es decir, confundimos en muchas ocasiones a los hermanos musulmanes o al islamismo con el islamismo político o con el islamismo radical. Solemos meter en el mismo saco a los hermanos musulmanes y a la red Al-Qaeda. Solemos meter en el mismo saco a los movimientos yihadistas o salafíes con los hermanos musulmanes. Y sí es verdad que tienen un punto de conexión, y sí es verdad que podemos decir que los hermanos musulmanes, digamos, son el origen, en cierta manera, de todos estos movimientos islamistas moderados y radicales. Tenemos que tener muy en cuenta que hay una diferencia bastante importante entre los movimientos yihadistas, que suelen ser violentos y radicales, y los movimientos como los hermanos musulmanes, que son más políticos. Javier, cuéntanos un poco cómo nacieron estos hermanos musulmanes y cómo han ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. ¿Cómo han ido cambiando? ¿Han cambiado mucho? ¿Han cambiado poco? Bueno, los hermanos musulmanes nacen en 1928, en una época de crisis, como no puede ser de otra manera. Apenas 5 años antes se había caído el sultanato, el sultán de Constantinopla. La comunidad islámica mundial se había quedado un poco huérfana, a pesar de que, bueno, es verdad que el sultán no tenía el poder que tuvo antaño, pero sí que tenía esa figura espiritual. Digamos que nos encontramos en un momento de crisis del Islam, en una época en la que está un movimiento que empezó en el siglo XIX, que es el movimiento de la Nahda, el Renacimiento, en el cual hay un grupo de filósofos y de pensadores árabes que dicen que el Islam ha quedado paralizado, quedó paralizado en el siglo XII, y que hay que reavivar ese Islam. Lo que ocurre es que, en vez de optar por el progresismo, lo que buscan es el origen, van hacia las raíces del Islam, porque creen que solamente volviendo a la raíz, a ese Islam prístino y de los primeros días del profeta Mahoma, pues pueden conseguir revitalizar el Islam de nuevo. Esos movimientos son, digamos, la comida de la que se nutre Hassan al-Banna, que en 1928 pone en marcha el grupo de los hermanos musulmanes como un movimiento de regeneración dentro del Islam. A partir de ahí, pues empieza a crecer luchando contra el colonialismo británico. Crece como alternativa a la colonización, se hace un movimiento bastante grande, y en los años 40 empieza a tener contactos con el ejército, que es el que al final, en el año 52, da un golpe de estado y derroca al rey Farouk, y sobre todo echa a los ingleses de Egipto. Lo que ocurre es que hay dos años que son muy importantes, entre el golpe de estado del 52 y el año 54, en el que ocurre un poco lo mismo que está ocurriendo ahora. Hay un cierto juego de alianzas entre el ejército y los hermanos musulmanes que vuelve a fracasar, o que fracasa en aquella vez por primera vez, y los hermanos musulmanes son ilegalizados por los militares. Los militares asumen el poder en Egipto y ya no lo vuelven a soltar, siguen teniéndolo hasta hoy mismo, y los hermanos musulmanes pasan a ser una opción ilegal, una alternativa clandestina. Parte de ellos se empiezan a dividir, una parte empieza a radicalizarse con Sayed del Kutub y terminan en la cárcel, otra parte se convierte más en un islam político, y en los años 70 vuelven otra vez a la primera fila gracias al Anwar Sadat, el segundo presidente, y a partir de ahí pues un crecimiento muy importante, se empiezan a penetrar en la sociedad a través de las ayudas, a través de la caridad, hasta instalarse como la fuerza mejor organizada y más influyente de Egipto en el año 2011. ¿Y cuál puede ser el futuro? Porque estamos hablando de una fuerza que, mucho más allá de lo política, podemos decir que es una organización social, incluso muy vinculada a temas de ayuda social, a temas de cooperación con los ciudadanos más necesitados del país. ¿Esto puede ser contradictorio con otras cosas que se creen sobre los hermanos musulmanes, y puede ser un gran dilema de cara al futuro, de cara a los propios hermanos musulmanes, que no sabemos cuál puede ser el futuro al que se enfrentan? Algunos hablan de ilegalización, volver a esa situación de ilegalización que tuvieron durante tanto tiempo. Sé que es pronto para saberlo, pero en tu opinión, como un gran experto que eres en el mundo de los hermanos musulmanes, ¿hacia dónde crees que va a dirigirse la historia en relación a ellos y en relación a lo que está pasando en Egipto ahora mismo? Bueno, a corto plazo nos vamos a dirigir a un enfrentamiento, y un enfrentamiento cada vez mayor. Es decir, los propios hermanos musulmanes lo que dijeron es que en ningún caso querían lo que ha ocurrido hoy, que Mohammed el Baradai, a una persona a la que consideran un traidor y al que consideran un extraño y un oportunista, accediera al gobierno. De hecho, se ha tardado en conseguir la solución de la crisis, y se ha llegado a lo que se ha llegado durante esta semana ha sido porque los hermanos musulmanes estaban dispuestos a ceder parte del poder, o incluso a compartirlo en un gobierno de unidad nacional, pero nunca con Mohammed el Baradai. Mohammed el Baradai es el hombre de Estados Unidos, es el hombre de la inteligencia militar. Los militares y Estados Unidos van de la mano en este proceso, y han impuesto a Mohammed el Baradai como alternativa, algo que los hermanos musulmanes han dicho que van a combatir. Por lo tanto, la perspectiva no es muy halagüeña, en primer lugar. A los hermanos musulmanes, como dije, les ha podido el ansia, pero sobre todo la inexperiencia. Durante muchos años han sostenido al pueblo egipcio, un pueblo empobrecido, gracias a la ayuda caritativa. Si no tenías dinero para pagarte un hospital, porque solo con cruzar la puerta tenías que pagar, ibas a una mezquita y un muy buen médico, porque están muy bien formados, te curaba. Si no podías ir al colegio, un buen profesor de los hermanos musulmanes te enseñaba. Si no podías contratar un abogado, un abogado de los hermanos musulmanes te defendía. Es decir, estaban implicadísimos, controlaban casi todos los sindicatos y asociaciones profesionales, estaban muy, muy, muy dentro de la sociedad. Pero además es que eran el soporte, porque el régimen de Hosni Mubarak no se ocupaba de la sociedad. ¿Qué le ha ocurrido a los hermanos musulmanes? Que una cosa es gestionar socialmente y otra cosa es hacer política, y nunca habían hecho política, y entonces se han perdido en el laberinto de la política, de los intereses, de las tradiciones y de todo ese tipo. Han aprendido probablemente una solución, pero todos aquellos que comienzan a decir que los hermanos musulmanes están muertos, o aquello que ponía en Plaza Tahrir esta semana de game over, creo que se confundirían al pensar que los hermanos musulmanes van a salir tan fácilmente de la vida política de Egipto. ¿Qué te iba a decir, Javier? Estás comentando de la ayuda social que ha estado ejerciendo y dando los hermanos musulmanes al pueblo egipcio. ¿Esa ayuda era a todo ciudadano, independientemente de la religión que tuviera? Bueno, estaban evidentemente focalizados sobre todo en los musulmanes. Tenemos que contar que en Egipto el 12% de la población, es decir, en torno a unos... Unos 8, 9, 10 millones de personas son cristianos, sobre todo coptos, pero también católicos, hay 500,000 de católicos. No daban ayuda a los cristianos, porque los cristianos tenían sus propias redes caritativas y las siguen teniendo. Ha habido choques y tradicionalmente entre hermanos musulmanes y cristianos en zonas rurales y en Alejandría. No había una mala relación, pero tampoco había una relación buena. El hermano musulmán, por práctica, siempre daba ayuda al ciudadano que viniera a pedírsela. Lo que ocurre es que, evidentemente, junto a la ayuda se llevaba el proselitismo. Siempre había la posibilidad, y por eso los cristianos no se acercaban a ellos, porque lo que iban a intentar los hermanos musulmanes, además de curarle, además de defenderle, además de educarle, probablemente lo que iba a intentar en definitiva es convertirle. Y el gran problema de los hermanos musulmanes, por un lado ese que nos acabas de comentar, la necesidad de que después de toda esa ayuda social hubiera una conversión al mundo musulmán, y por otro lado el hecho de que no abandonaran, sino que se acabaran convirtiendo en una fuerza política más, cuando habían sido una fuerza social de gran poder, de gran representatividad dentro de la sociedad, pero que en principio no había querido alcanzar el poder, no había querido alcanzar la presidencia, y finalmente cuando lo han tenido no han sido capaces de ejercer el poder en condiciones. Bueno, aquí hay que tener algo muy, que creo que aquí has comentado en la pregunta, que es muy importante tener en cuenta, que bueno, evidentemente lo debería de haber comentado al inicio de esta entrevista, para que se entendiera realmente bien a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes no son un bloque homogéneo. Ya en los años 40 se dividieron en dos grandes tendencias, en dos grandes corrientes de pensamiento, que todavía siguen vigente y que mantienen una lucha, y que parte de lo que ha ocurrido en estos días tiene que ver con esa lucha ideológica. Hay una parte de los hermanos musulmanes que considera que la islamización de la sociedad tiene que ser de arriba abajo, es decir, primero hay que conseguir el poder y desde el poder islamizar a la sociedad, y hay otra parte de los hermanos musulmanes que considera que tiene que ser al revés, de abajo arriba, es decir, primero hay que islamizar toda la sociedad, y una vez que la sociedad está islámicamente madura, ejercer el poder, porque sería más sencillo. Estas dos corrientes de pensamiento han sido tradicionalmente las dos que han sostenido a los hermanos musulmanes. De ambas han salido luego los otros tentáculos. Entonces, en este sentido, pues Mursi, por ejemplo, era un representante de quienes decían vamos al poder porque nos lo merecemos, porque hemos hecho mucho trabajo en la sombra clandestino durante muchos años y ahora es nuestro momento. Pero hay una gran parte de los hermanos musulmanes que ahora empiezan a decir somos nosotros los que tenemos razón, vamos a dar un paso atrás, vamos a ponernos en segunda fila como estábamos antes, que nos iba muy bien, y vamos a ver hacia dónde caminamos. La figura de Mohamed al-Baradei, primer ministro desde ayer, es una figura que en Occidente fue muy conocido antes de la guerra de Irak, que fue el representante de Naciones Unidas en aquellas misiones de los Estados, bueno, misiones que tuvieron mucho que ver con la guerra que después se inició por parte de Estados Unidos contra Irak. Es un personaje, como decimos y como tú has dicho, muy vinculado al ejército norteamericano, y a determinadas operaciones era como un poco el favorito tanto de Estados Unidos como de Europa, y de hecho se intentó que durante la revolución de la primavera árabe hace 2 años, cuando cayó Mubarak, fuera el representante de esa oposición, pero la gente en la plaza Tahrir, aquel que le conocía no lo quería, y la mayor parte no lo conocía. ¿Cuál puede ser? Porque la situación ahora se puede complicar, tú nos lo has dicho, con la figura de al-Baradei, que puede ser muy respetada en Europa y en Estados Unidos, pero parece que no lo es tanto por la población egipcia. No lo es para nada. Evidentemente, como comenté, para ellos es un extraño. Al-Baradei es una persona que salió de Egipto en los años 90, en los años duros de la lucha del régimen de Hosni Mubarak contra los movimientos yihadistas, en la época donde hubo todos aquellos atentados de tan nefasto recuerdo, que se fue en el año 93 y no volvió hasta el año 2011, que no ha padecido lo que ha padecido el pueblo egipcio durante los años de la dictadura, tanto el pueblo normal, que estuvo empobrecido durante este tiempo, como los islamistas que estuvieron perseguidos, y por lo tanto la visión de Mohamed al-Baradei es la de un extraño que nos llega de fuera, que a pesar de que tiene pasaporte egipcio no ha vivido como un egipcio durante todos estos años, y al que no conocemos y al que creemos que es un oportunista. Por lo tanto, evidentemente va a generar rechazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el movimiento opositor laico egipcio o progresista, que ha sido el que desde el primer minuto está en la calle y el que va a seguir estando en la calle, tiene pocos lugares donde agarrarse. Esos jóvenes que ahora salieron a alegrarse por el golpe de estado de esta semana, son los mismos jóvenes, entre ellos muchos amigos, de los años en los que yo viví en el Cairo, que hablaban mal del ejército y que decían que el cáncer del país en realidad era el ejército y que nunca han querido el ejército, y que en el año 2011, cuando pidieron la cabeza de Mubarak, pidieron la cabeza de Mubarak y de toda la junta militar. Estos jóvenes no han tenido otro remedio que echarse en los brazos de los militares para quitarse de en medio a los otros grupos que odian, que son los islamistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el progresismo dentro de Egipto está, digamos, entre la espada y la pared. Está arrinconado por la fuerza que tienen los hermanos musulmanes, pero al mismo tiempo está en manos de un ejército que el único objetivo que tiene es mantener sus privilegios, mantener el poder que viene ejerciendo desde los años 50, y que no le importa quién ejerza el poder siempre y cuando eso le garantice una estabilidad. El ejército optó por la opción de los hermanos musulmanes en 2011, sabía que en el proceso democrático en el que se iba a embarcar los hermanos musulmanes ganarían porque eran el grupo mejor organizado, por lo tanto entregaron el poder, se lo quitaron a Mubarak y se lo entregaron a los hermanos musulmanes. Les ha salido mal. Ahora han decidido darle la vuelta a la tortilla, le quitan el poder como se lo quitaron a Mubarak, se lo quitan a los hermanos musulmanes y se lo entregan a los jueces, que son la institución más prestigiosa entre los egipcios, porque es la única que se considera que no es corrupta, y a un hombre, a un extraño, que es Mohamed El Baradei, que tiene un gran porte internacional pero poco prestigio nacional. ¿Qué ocurre? Que los es como si los militares hubieran dado una segunda oportunidad y dijeron, vamos a la casilla cero, a la casilla de salida nueva, y vamos a intentarlo otra vez, la transición. Ahora, si la segunda transición no funciona, que nadie tenga duda de que los militares pueden dar un tercer golpe de estado y decir, aquí mandamos nosotros, seguimos mandando nosotros, y igual que pusimos al coronel Hosni Mubarak, pondremos al teniente de navío, como le queramos llamar. O sea, que tú crees que a lo mejor todo puede desembocar en el tapado que pueda tener el ejército egipcio sin ninguna de las dos vías que ahora mismo tenemos de los hermanos musulmanes o el candidato que apoya a Estados Unidos se hace viable para el pueblo egipcio. Sí, sí. El problema es que Egipto está en manos de la casta militar, y para que haya una república egipcia realmente democrática, como piden los jóvenes y como piden las nuevas generaciones, tiene que terminar antes la república castrense, la república de los generales, que lleva dirigiendo el país desde el año 52. Mientras no haya ese cambio, cualquier opción de gobierno será de inestabilidad crónica, porque los militares siempre estarán detrás imponiendo sus condiciones. Los militares controlan casi todos los resortes de la economía egipcia. Lo que ha cambiado realmente en 2011 es que nos hemos dado cuenta de que el pueblo egipcio, que yo digo, yo viví en Egipto desde el año 1996 hasta el año 2008, era un pueblo que muchas veces lo comentábamos y lo comentaba a mis amigos egipcios, y yo, pero ¿por qué no salís a la calle? ¿Por qué agacháis la cabeza? ¿Por qué os humilláis ante lo que se está haciendo este régimen dictatorial? El pueblo egipcio ha cambiado en ese sentido, ha levantado la cabeza, y el problema que tienen los militares ahora es que sí, siguen teniendo el poder, pero no tienen un pueblo sumiso como lo tenían hace, pues a lo mejor, 3-4 años. Javier Martín, autor del libro Los hermanos musulmanes, en la editorial Catarata. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo, que nos ha servido para ilustrarnos sobre lo que está ocurriendo en Egipto, un país que desde el miércoles en que fue destituido Morsi vive una tensión tremenda. Ya hay algún enfrentamiento en las calles. Desde hoy, nuevo primer ministro nombrado por el ejército, precisamente por el ejército egipcio, y quién sabe lo que deparará el futuro, pero estaremos muy atentos. Gracias a gente como tú nos acercamos un poco más a la realidad de lo que pasa en este país, más allá de las noticias y de los titulares, porque hay toda una población y la gente que la conoce muy bien, como es el caso tuyo, Javier, pues nos ayuda un poquito a acercarnos más a esa realidad, al país que hoy por hoy es el más importante del mundo en cuanto a la actualidad informativa. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Un placer. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Será un tópico, sí, pero es real. Conocemos mejor la Luna o parte del Sistema Solar de lo que conocemos las profundidades marinas. Dos terceras partes del planeta azul son así, azules, porque son agua. Y al igual que el cielo y el universo, podemos viajar para atravesar mundos oceánicos. La exploración de las profundidades marinas está dando un giro inmenso gracias a una nueva generación de robots que están dando la vuelta a ese mundo, la vuelta al mundo submarino. Lo están recorriendo todo y en esa exploración está participando un equipo español muy destacado, la Universidad Rutgers de los Estados Unidos, la Universidad de Las Palmas y la Plataforma Oceánica de Canarias. PLOCAM participan en esa exploración. Su director, Carlos Barrera, está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Han pasado 135 años del comienzo de esta exploración, la exploración de los fondos marinos. Ahora, esa exploración corre a cargo de dos robots submarinos, Silvo y RU-29. Y como jefe de esos vehículos, como jefe de vehículos de esta misión, lo primero que me gustaría es que nos los presentaras. Carlos Barrera, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo son RU-29 y Silvo? Bueno, pues son primos hermanos por la forma y el color que tienen. Y la denominación, pues en este caso se les conoce como gliders, o traducidos al castellano, planeadores submarinos en este caso. Estos dos submarinos están recorriendo el mundo submarino a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Han recorrido parte, aproximadamente la mitad, ¿no? Pero aún queda mucha misión todavía por delante. Exacto, es decir, estamos, digamos, en los inicios de lo que es una misión para cubrir los principales océanos del mundo. Es decir, en el caso de Silvo, lo que se pretende, no sé si llegaremos a buen puerto en este caso, pero lo que se pretende es circunnavegar los principales océanos del mundo, repitiendo un poco lo que hizo el Challenger hace ya pues un par de siglos, durante 4 años, pues bueno, Silvo es lo que intenta hacer ahora mismo, evidentemente con otra aproximación tecnológica. ¿Qué características tienen estos planeadores? ¿Qué miden? ¿Qué profundidades alcanzan? Sí, vamos a ver, es decir, un glider en este caso es posiblemente a día de hoy la principal aproximación o la mejor aproximación tecnológica que existe en cuanto a la observación autónoma del océano de forma in situ. Es decir, es un cúmulo de tecnologías o de ciencias aunadas en un vehículo submarino, y lo que permite es justamente pues muestrear de una forma muy eficiente y sostenible, sobre todo, lo que es el océano en largas distancias y durante periodos de tiempo de varios meses, incluso de algunos años. Entonces, bueno, lo que permiten hacer es recabar datos de utilidad, principalmente lo que son parámetros físicos y biogeoquímicos de la columna de agua en el océano. Eso dicho de otra manera, pues sería la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, la clorofila, miden las corrientes también que se encuentran a diferentes profundidades, es decir, diferentes tipos. Se pueden configurar de diferente forma, si bien es cierto que hay una serie de parámetros que son básicos a la hora de medir en este tipo de misiones oceánicas. Una de las mediciones que habéis realizado tiene que ver con la temperatura de los océanos. O sea, ¿se confirma lo que dicen los defensores del cambio climático, que efectivamente las aguas están subiendo de temperatura en estas últimas décadas? Pues sí, se confirma. Es decir, eso ya es una realidad patente, y más cuando se mide con este tipo de dispositivos precisos y sobre todo durante largos periodos de tiempo, pues bueno, las series temporales, entre otras cosas, pues permiten obtener este tipo de información, ¿eh? Entonces, bueno, pues se observan que hay una serie de tendencias claras al aumento, en este caso, del parámetro temperatura en el océano. Aparte de los datos, ¿también conseguís grabar imágenes de las profundidades? No, en este caso los gliders no permiten a día de hoy, quizás la tecnología, esperemos además que la tecnología pues dentro de no demasiado, pues permita captar algún tipo de imágenes, incluso grabar pequeños vídeos. Otros dispositivos sí lo hacen, pero el glider no. El glider es un concepto de vehículo muy, digamos, de bajo consumo, y por eso permite, su sistema de navegación es particular, funciona tipo pez, con una vejiga natatoria. Entonces, bueno, en definitiva, es un sistema de propulsión de muy bajo consumo, y eso, entre otras cosas, le permite permanecer en el océano durante largos periodos de tiempo, con lo cual, pues bueno, cierto tiempo de sensores o de equipamientos a bordo, pues no son posibles en este caso, como podría ser una cámara de vídeo, de fotografía, ¿no? Gracias a esos sensores, por ejemplo, se obtienen 40.000 datos en diarios. Eso es una cifra bárbara. ¿Cómo se procesa toda esa información y hasta cuánto tiempo? Porque una cuestión es el viaje y otra cosa es todo el tiempo que se va a pasar revisando, recuperando y analizando los datos que se proporcionan gracias a estos dos vehículos. Exacto, es decir, esa, digamos, es otro de los eslabones de la cadena. Es decir, no solo es el hecho de lanzar y tener un dispositivo que te va mandando muchos datos, porque al final, si no hay herramientas que estén al mismo nivel de capacidad de procesado en este caso, pues al final lo que estamos generando es ruido, ¿no? Porque no por tener muchos datos quiere decir que tenemos información de valor. O sea, eso muchas veces se cae en ese error, ¿no? Entonces, en este caso, afortunadamente, sí disponemos de herramientas de procesado de datos que son capaces, pues, de generar casi en tiempo real. Es decir, yo en este caso no me gusta decir tiempo real, porque el tiempo real no es verdad. Es decir, siempre hay un pequeño desfase desde el momento que se recoge el dato hasta que se recibe, se procesa y se puede interpretar. Entonces, pues bueno, aunque somos rápidos, no lo somos tanto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sí que hay una capacidad de procesado de la información y sobre todo de generar productos de valor. Productos de valor a la hora de poder interpretar y poder tomar decisiones en cuanto a lo que está ocurriendo en el océano, en base a lo que en este caso tanto Silvo como RV29 pues nos están mandando. Aparte de ese proceso de datos y de esa recogida de datos según están explorando los océanos, ¿qué otras aplicaciones se pueden utilizar para los submarinos? Bueno, en este caso, como he dicho antes, el principal y única, digamos, función es recabar datos físicos y biogeoquímicos. Pero, lógicamente, esa información puede ser utilizada en diferentes ámbitos. Es decir, tanto lo que es el propio cambio climático, que quizás sería la aplicación más global, más universal o más denominador común, por así decirlo, pero también, digamos, hay aplicaciones mucho más concretas. Es decir, os puedo poner ejemplos, el volcán que hubo en la Isla del Hierro, pues allí hubieron gliders patrullando esa zona, una zona, digamos, pues con importante riesgo, pues de no saber muy bien qué iba a ocurrir. Entonces, pues bueno, tener barcos oceanográficos en la zona pues no era seguro. Entonces, pues bueno, estos dispositivos pues pueden cubrir perfectamente este tipo de misiones. En Fukushima, por ejemplo, también se lanzaron gliders pues con el tema de la radioactividad, pues para medir diferentes índices de radioactividad en esa zona. En el Golfo de México, cuando hubo el desastre del Deepwater Horizon, pues también hubieron bastantes gliders en el Golfo de México, pues estudiando corrientes, diferentes índices de hidrocarburo en el agua, en fin. Y estas son simplemente algunos ejemplos, quizás así como más llamativos. El estudio bajo el hielo, por ejemplo, donde los barcos oceanográficos no pueden acceder ni se pueden poner otro tipo de dispositivos de medida, los gliders pueden patrullar por debajo del hielo durante meses y recabar información de altísimo valor. En fin, o sea, hay una larga lista de aplicaciones, sobre todo, digamos, en zonas de difícil acceso. O sea, ya o muy lejos de costa, donde los costes de operación de un barco oceanográfico pues son elevados, o en zonas pues donde ya directamente hay un riesgo de permanencia de lo que es un barco oceanográfico con tripulación a bordo, ¿no? Uno de los datos que habéis recopilado y que ya habéis recogido, pese a que esos submarinos sigan todavía su trayectoria, su vuelo suboceánico, uno de esos datos nos hablan de la presencia, por ejemplo, de aguas con características mediterráneas en mitad del Atlántico. Todo esto tiene una explicación, ¿cuál es? Bueno, la explicación es que el agua en el océano no es igual. Es decir, por mucho que se diga que el agua es agua y ya está, pues no es verdad. Es decir, hay diferentes masas de agua en el océano que al final uno las tiene que imaginar así un poco, digamos, diferentes autopistas o carreteras. Hay unas más importantes que podrían ser autopistas de cuatro carriles, por poner un poco el símil, y otras que serían, pues bueno, de menos importancia, o por lo menos de menor calibre, ¿no? No menos importantes, porque todas son importantes, juegan su papel, pero en definitiva el océano es muy frágil, o sea, tiene un equilibrio, el equilibrio atmósfera-océano es muy frágil, ¿no? Entonces, pues bueno, las masas de agua en este caso, pues todas tienen su importancia. Pero sí hay algunas, digamos, que tienen un mayor flujo, una mayor presencia, pues esas vendrían a ser las autopistas, y las carreteras comarcales, si me permitís el símil, pues serían otro tipo, ¿no? Entonces, en este caso, el agua mediterránea, la que sale por el estrecho de Gibraltar, pues genera dos ramales, uno que tiene tendencia hacia el norte y otro que tiene tendencia hacia el sur, que a su vez se mezcla con lo que vendría a ser la corriente de Canarias. Entonces, pues bueno, por sus características más salinas y demás, ese agua sale como a borbotones por el estrecho de Gibraltar y genera, digamos, una especie como de bolsas de agua mediterránea que de alguna forma se van equilibrando y se van hundiendo en el resto de masas de agua, en la columna de agua que encontramos en el Atlántico. Entonces, al haber cogido el rumbo de la corriente de Canarias hacia el sur, pues a Canarias, a una determinada profundidad, se encuentran, no siempre, pero de vez en cuando, se encuentran lo que llamamos las lentejas de agua mediterránea. Que al final son bolsas de agua mediterránea de ciertas dimensiones, de varios kilómetros, eso sí, de varios kilómetros, que van, digamos, manteniendo esas propiedades del agua mediterránea todavía, que no se ha terminado de mezclar con otras masas de agua atlánticas. Es muy difícil controlar estos planeadores submarinos, que son robóticos. ¿Se tiene que especializar uno? Sí, o sea, no cualquiera en este caso puede utilizar, o sea, está capacitado, poder utilizar sí puede, pero no está capacitado para pilotarlo de una forma, digamos, solvente y fiable, ¿no? Con garantías de éxito en cuanto a lo que es llevar a cabo una misión. Evidentemente son dispositivos de última tecnología, pues que requieren pues un curso formativo y sobre todo una práctica, porque al final, digamos, el curso pues te ofrece un aprendizaje básico, pero al final, digamos, lo que realmente consolida al piloto es practicar. Y practicar es hacer misiones y poner en cierto modo en riesgo el dispositivo, porque evidentemente están sometidos a un riesgo importante. El operar solos en el océano durante largos periodos de tiempo, como he dicho antes, pues eso, bueno, implica un riesgo considerable, y la pericia del piloto en este caso pues hace mucho, ¿no? O sea, el hecho de poderlos recuperar pasados pues es un cierto tiempo de una forma pues satisfactoria, pues eso lleva gran parte del éxito, está en manos del piloto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, viendo a tu pregunta en concreto, pues requiere un aprendizaje y sobre todo una práctica constante. Cuando has mencionado la expedición Challenger, hace casi prácticamente dos siglos, hoy como nos decías, 4.000 especies marinas se lograron catalogar gracias a la expedición Challenger. Todavía siguen siendo extraordinariamente desconocidos esos fondos marinos y habrá muchas especies que no están en esos catálogos. También estáis recopilando ese tipo de informaciones sobre la cantidad de vida que todavía no es conocida por los biólogos que puede existir bajo la superficie del mar. En este caso en concreto, con esos dispositivos y a día de hoy, no es posible. Es decir, como he comentado antes, la principal función es recabar datos físicos y biogeoquímicos. Pero en este caso, el poder coger muestras y analizarlas posteriormente en un laboratorio o en un barco científico, es decir, un glider no permite hacer eso. Es decir, hay otro tipo de dispositivos, plataformas de observación distintas, no, en este caso no quiero decir ni mejores ni peores, es decir, simplemente que están enfocadas para otro tipo de trabajos. Pero en el caso de un glider, no, ahora mismo, digamos, no es el cometido y evidentemente pues no permiten hacer ese tipo de muestreo, ¿no? En este caso, coger muestras de agua y poder analizar posteriormente. Silbo y RU-29, así se llaman estas dos máquinas, estos dos extraordinarios robots que están recorriendo el fondo marino gracias a esta iniciativa internacional, pero en la que ha tenido muchísimo que ver la Plataforma Oceánica de Canarias, la participación del director de esa plataforma, del director de vehículos de esa plataforma, Carlos Barrera, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos al fondo marino durante este pequeño viaje que continúa, eso sí, por supuesto, durante mucho tiempo más para Silbo y para RU-29, que son unos auténticos héroes. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y nada, seguiremos en contacto. Seguiremos informando, como decía aquel. Muchas gracias. Buenas noches, capitán. A vosotros. Un saludo. Adiós. Buenas noches. Azul y verde. Verde, ya entramos de lleno en esta sección con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Nos acaba de contar Carlos Barrena de la Plataforma Oceánica de Canarias, que en esas exploraciones submarinos han confirmado lo que tantos y tantos sabemos, que el cambio climático es real y es medible. Ellos han podido medir y certificar el aumento de temperaturas en los fondos marinos y que se deben, por supuesto, a causas nuestras, a causas humanas. Eso sí, esta primavera, ya lo hemos sentido y lo hemos vivido, la primavera ha acabado hace muy pocos días, verdaderamente, esta primavera sí que ha sido extraordinariamente fría y también puede medirse, y también se tienen todos los datos y cada vez tenemos más. Claro, sí, porque ya lo hablábamos también la semana pasada, fuera de antena, ¿no? Tú y yo decíamos, sí, pues oye, cuando uno tiene la sensación de que ha vivido un poquito más fresco de lo normal, pues al final los datos confirman lo que esa sensación que hemos vivido, porque ya hablamos de ese primer trimestre del año, marzo o mayo, que había sido en su conjunto pues ligeramente más frío de lo normal, era la primavera, y en junio se confirmó la tendencia. En ese trimestre también había bajado la temperatura, había estado en torno al grado y medio por debajo de la media, y se repite el caso en junio. Ha estado por debajo de la media. La temperatura media en junio fue de 19,8 grados, y es el mes de junio cuya temperatura media ha sido la más baja desde el año 1997. No ha habido otro junio más fresquito. Y sin embargo, ahora de lo que hablamos es de calor, de todo lo contrario. De hecho, ha emitido hace escasas horas un aviso especial la Agencia Estatal de Meteorología, un aviso especial por ola de calor. Ola de calor que podría durar hasta 10 días. Durante los próximos días tenemos un anticiclón que va a continuar centrado en el entorno de las Islas Británicas, sistema de bajas presiones que permanece en el oeste peninsular, Golfo de Cádiz, y la situación meteorológica va a favorecer la persistencia de la masa de aire cálido, dice la Agencia Estatal de Meteorología, sobre la península, especialmente en las zonas más occidentales. Luego habrá un flujo de aire cálido seco de origen africano que afectará a las Islas Canarias, será a partir del día 9. Por delante, pues nos espera más calorcito. Y lo que esperan seguramente también son muchos incendios, ya están ocurriendo algunos, ha sido una primavera también muy húmeda, ha llovido mucho, ha crecido mucho el verde, ahora se seca, y ahora con una fuente de calor, pues las posibilidades de que algo arda son mayores, así que esperemos que haya mucha precaución y no haya malas noticias que casi todos los veranos tenemos que contar. Por cierto, hablando de temperaturas, todo el decenio ha sido estudiado por la Organización Meteorológica Mundial y también nos ha proporcionado datos que nos sirven para valorar muy bien la situación. Ha sido la década más cálida jamás registrada desde el año 1850, lo dice, como bien comentas, Bruno, la Organización Meteorológica Mundial en su informe titulado El Estado del Clima Mundial 2001-2010. Han analizado temperaturas, precipitaciones mundiales y regionales, fenómenos extremos como huracanes, sequías, inundaciones, olas de calor. El resultado ha sido un informe de 100 páginas con unas encuestas que se han repartido en torno a 140 servicios meteorológicos e hidrológicos mundiales, y luego por distintos epígrafes se ha analizado, por ejemplo, la temperatura aumento en el decenio 2001-2010, el más caluroso en ambos hemisferios respecto a temperaturas analizadas en superficie y en el océano. En ese decenio el 94% de los países que participaron en la encuesta registraron el dato más cálido entre 2001 y 2010, y ningún país registró un promedio de la anomalía de temperatura decenal más frío que el promedio registrado a largo plazo. Un récord, porque el 44% también de los países que participaron en la encuesta señalaron que habían batido récord de temperatura cálidas a nivel nacional durante ese decenio, entre 2001 y 2010. Eso en cuanto a temperatura. En cuanto a nivel del mar, el aumento del nivel del mar, pues el calor récord evidentemente provocó esa rápida disminución de hielo marino en el Ártico, por un lado, y la aceleración de la pérdida de la masa helada, donde en la Antártida, en Groenlandia, los glaciares del mundo, consecuencia, pues aumenta el nivel del mar. En torno a unos 3 milímetros por año, aproximadamente el doble de la tendencia observada durante el siglo XX, que estaba en torno a 1,6 al año. El nivel medio del mar a nivel mundial es de unos 20 centímetros más alto, dice la Organización Meteorológica Mundial, 20 centímetros más alto en la actualidad que en el año 1880, según se recoge en este informe. Y luego tenemos otra parte del informe que habla de aumento de gases de efecto invernadero. En palabras del secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que es Michel Giraud, advirtió, por un lado, del aumento de temperatura, y llama también la atención sobre el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero que contribuyen a cambiar nuestro clima. Dijo que nuestro medio ambiente, nuestros océanos, están absorbiendo tanto dióxido de carbono como calor. Se están acidificando con todo lo que ello conlleva. Hace unos días en la base de Getafe, en la base aérea militar, me preguntaba un militar, bueno, ¿pero por qué es malo el CO2? Bueno, te encerramos en una habitación con CO2 a ver si cuánto tiempo resiste. Decía, no, es que en el Cretácico había 3.000 partes por millón de CO2 y, sin embargo, ahora estamos en 400, con lo cual no era malo. Había una cantidad de humanos, había entonces. Una gran vegetación, claro, había gran vegetación, pero es que no tenemos la vegetación que en el Cretácico para absorber ese CO2, con lo cual estamos provocando que cada vez aumente, y encima además perdemos la masa arbórea. Luego damos algún dato para concluir. Conclusión, aumenta no solo el CO2, otros gases de efecto invernadero como el metano, además en cifras espectaculares. Pues el informe de la Organización Meteorológica Mundial habla también de este aumento de gases de efecto invernadero, de la posible causa cada vez más de olas de calor y de los decesos, de las muertes, de las víctimas por fenómenos climatológicos extremos. Según datos recogidos por el Centro de Investigación de Epidemiología de los Desastres, entre ese decenio, 2001-2010, fallecieron más de 370.000 personas como consecuencia de condiciones meteorológicas extremas. Olas de calor, periodos fríos, sequías, tormentas, inundaciones. Es un 20% superior al dato de fallecidos por estos mismos eventos extremos en el decenio anterior, 1991-2000. Esto quiere decir que aproximadamente unas 1.000 víctimas diarias por cuestiones climáticas, de una u otra forma, 1.000 víctimas, para que nos hagamos una idea, una cifra verdaderamente importante. Como también son importantes las cifras, tiene que ver con la Amazonía, con Brasil, con la deforestación. Resumido en dos datos muy breves. Por un lado, que se quintuplica el área deforestada en un mismo mes, es decir, en mayo, en mayo se ha quintuplicado el área deforestada con respecto al mismo mes del año anterior, más de 460 kilómetros cuadrados que desaparecen en la zona principalmente de Mato Grosso, donde se tiende a la masa forestal en lugar de la agrícola, en lugar de la forestal. ¿Por qué? Pues aumenta el consumo de cultivos de soja, aceite de palma, la carne. Y el segundo dato, la Unión Europea, que es la región mundial que más productos importa ligados a esa deforestación. WWF pone el grito en el cielo, es un alarmante hecho, dice que pone en entredicho el compromiso de la Unión Europea de recortar en un 50% la deforestación tropical neta para 2020, algo que prometió el Consejo Europeo el 4 de diciembre del año 2008. 90.000 kilómetros cuadrados se estima, más o menos, de masa deforestada, que se traduce en consumo por parte de los habitantes de Europa, es decir, 9 millones de hectáreas, una barbaridad, una superficie equivalente a la de Andalucía, la que consume Europa. Gracias, Martín. Seguimos. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos. No habéis escuchado a Fernando Rueda con su material reservada. No os asustéis, no ha acabado todavía la temporada para él. En algunas cosas estamos ya finalizando esta temporada 2012-2013, que ha sido fantástica. Por cierto, el pasado jueves se conocieron los nuevos datos del Estudio General de Medios, las audiencias, esta cadena de radio extraordinaria, y sus resultados así lo son. También este programa, a día de hoy tenemos justo 100.000 oyentes más que en la misma fecha del año anterior, y esto es, por supuesto, gracias a vosotros. Excelentes los resultados para este programa y para toda la cadena del Estudio General de Medios. La Rosa de los Vientos vuelve después de las noticias. Dentro de unos instantes nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de todo lo que está ocurriendo en España, y después continuamos, entre otras cosas, por ejemplo, con las Crónicas del Misterio, con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Con ese episodio de esta noche de las Crónicas del Misterio, os vamos a desvelar en qué consiste, pero se titula Locos por los OVNIs. Ahora las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo del programa. Estará con nosotros Ignacio Monzón en su máquina del tiempo. Nos va a llevar al pasado, nos va a llevar al pasado que más le gusta, al pasado de Roma, cómo irán los palacios romanos, nos lo va a contar. También vamos a tener dentro de unos instantes en sus Crónicas del Misterio, unas Crónicas del Misterio especiales, divertidas, para despedir esta temporada con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Mañana estarán en la tertulia, mañana es jornada de puertas abiertas, mañana tenemos a muchos oyentes aquí junto a nosotros. También vamos a tener en el programa de esta madrugada, no lo hemos dicho al comienzo, pero también va a estar con nosotros Juan José Matas, es uno de los organizadores del festival de música que se va a producir a las afueras de Zaragoza, en el barrio de Casetas, el próximo sábado por la tarde, por la noche, por la madrugada. Va a durar muchísimas horas. Es un festival de música benéfico para estos tiempos tan difíciles que están viviendo muchas personas. Las entradas se van a destinar, todo lo que se recaude, en alimentos para quienes están pasando un momento de dificultad. Será un festival benéfico del que luego os hablaremos en La Rosa de los Vientos, un programa que tiene un hashtag en Twitter, #RosaVientos, en el que nos podéis contar todo aquello que queráis. Por ejemplo, acaba de decir Julián, a propósito de la sección azul y verde, de lo que hemos contado con Martín Espósito, que el humano es esa plaga que contamina el planeta. Bueno, pues eso lo dice con #RosaVientos en Twitter, un hashtag que también podéis utilizar para dar vuestra respuesta a la pregunta de esta noche sobre el personaje oculto de esta madrugada. Personaje oculto sobre el que nos ha dado antes las primeras pistas Silvia Casasola. Tenemos nuevas y comentamos ya mismo. Sí, sí, además y tanto que la han utilizado los oyentes. Han escrito muchísimos quién puede ser este personaje. Y bueno, pues se están optando por varios poetas. Pero vamos a dar esa segunda pista a ver si lo tienen ya más claro. Aunque hay algunos que desde el principio dicen, yo creo que es tal, y bueno, por ahí va la cosa. Influenciado por el ambiente hippie de su época, ingirió y defendió la ingesta ¿de qué? Pues de drogas psicodélicas. Desarrolló su talento poético poniendo letra a las canciones que interpretaba. Dicen que sus iconos fueron el filósofo Nietzsche, el poeta francés Rimbaud y el cantante Brian Jones. Además, muy atentos, esto ya es una de las cosas también muy importantes, una de las canciones de este personaje forma parte de la banda sonora de nuestro programa. Pero bueno, si todavía tenéis algunas dudas, vamos a escuchar nuestra pista sonora. Before you slip into unconsciousness, I... Más o menos se le reconoce, pero el toque musical es un poco distinto. Ahí he sido un poquito mala. Pero bueno, ya sabéis, en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quién es nuestro personaje de la noche. Y ese personaje, aunque habló de que había que abrir las puertas de la percepción, bueno, no lo hagan tanto como nuestros siguientes protagonistas, de los que nos va a hablar Lorenzo Fernández y Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Con esta sintonía durante toda la temporada hemos estado con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal en sus Crónicas del Misterio, una saga de Crónicas del Misterio, la que ponemos tienen el punto y aparte. Ahora mismo descansamos durante unas semanitas, ahora en verano. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansarás tú, nosotros seguiremos pateando las carreteras. Pues no, no descanséis vosotros, yo no. Ah, eso iba a decir yo. Que es al revés. Pues yo les tengo aquí un regalito que se lo voy a dar luego al final. Todavía no desvelo qué es. Vamos a versionar tú y yo esta canción, pues también. Yo, en un de bueno, éxito, bueno, podría ser. Si podría me permitís, en un alarde de sinceridad, la verdad es que tengo muchas ganas de perderos de vista. Porque llevo toda la puñetera semana cantando en la cabeza. Es como si se te hubiera metido un gusano, ¿sabes? Con el Amo a Laura. Llevo toda la semana cantándolo y me estoy cogiendo odio a mí mismo. Evidentemente ya se lo he cogido la canción y a aquellos que fueron precursores de que yo me esté comiendo la cabeza de este bolo. Sí, pero tú tienes que cambiar el nombre. No tienes que decir Amo a Laura. Pues venga, Manuel, amo a Manuel. Bueno, pues el sentimiento es mutuo, compartido, sí. Esto de que nos queremos perder de vista, así que vamos a echarnos unas risas. Hoy vamos a hablar una primera parte en broma, pero luego tengo una lectura también seria. Pero vamos a hablar de los locos por los ovnis. De vez en cuando aparecen noticias que encima tienen bastante repercusión, es decir, los locos influyen mucho en los locos y marean mucho la perdiz. Y hay determinadas noticias y determinadas informaciones que si las analizamos, bueno, no hace falta analizarlas, si nos paramos un poco a verlas y leerlas, lo que tenemos que hacernos es fundamentalmente reírnos, ¿no? Sí, supongo que... Tienen esa parte y luego en la siguiente parte de las crónicas de misterio nos vamos a poner serio y vamos a ver que, bueno, que a veces no son tan buenas estas cosas, ¿no? Claro, tú te puedes reír cuando las ves desde fuera... como público a través de la televisión, un programa de radio, es uno de estos personajes kafkianos, sorprendentes, frikis, excepcionales, únicos, y en el mundo de las anomalías pues hay un terreno muy abonado para esto. Pero cuando te obliga a invertir tiempo y dinero y esfuerzo creyendo que estás investigando una historia real y te encuentras con alguno de estos personajes, hombre... no te hace maldita la gracia y tenemos experiencias personales muy... Y habrá también el lado contrario, que a lo mejor esa persona tenga un testimonio más o menos fidedigno, pero tú ya vas con esa duda y ese escepticismo que dice, a saber ahora qué me voy a encontrar. Claro, pero la duda y el escepticismo yo creo que no son malos, al contrario, o sea, es bueno dudar hasta que tienes pruebas que te hacen evitar esas dudas, ¿no? Sobre todo si quieres compartir esa información. Pero es que a veces casos que en otro contexto tildarías como simples fraudes, cuando vienen de uno de estos personajes, mira, por ejemplo, yo recuerdo un caso muy, ahora que lo ves con el tiempo, y divertido, ¿no? Son una serie de fotografías espectaculares de ovnis que se reciben en la redacción de la revista Año Cero, pero espectaculares. Y el redactor jefe en aquel momento, Eduardo Fernández, bueno, pues me llama a mí y me dice si yo podía investigar ese caso, porque se trata aparentemente de un grupo de contacto de Mataró, en Cataluña, que había conseguido, sin duda, las fotos de ovnis más claras de la historia de España. O sea, para quienes están familiarizados con estos temas, muy parecidas, muy el estilo de Billy Meyer en Suiza, o ahora de UCI, o de otras fotos diurnas en que se ve la chapa, o sea, una cosa increíble, ¿no? Demasiado bonita para ser cierta. Eran auténticas naves espaciales, desde luego. Auténticas naves. Uh-huh. Entonces, pues nada, pues yo cojo y me voy a Mataró. A ver, que hay que presentarlo. Vamos a decir cómo se llamaba este señor. Se llamaba. Ya. Podía llamarse Rasputin Jr., pero no, se llamaba Dalí Jr. Luego explicamos el porqué de Rasputin Jr. Él se llamaba John Guilaber, se sigue llamando John Guilaber. Uh-huh. Y había enviado una carta a Año Cero diciendo que había tomado esas fotos y que, bueno, pues que las compartía con los lectores. ¿Y qué fue cuando hicimos lo de la noche de los cazadores de ovnis? Sí, fue lo de noche. A raíz de un artículo que había publicado yo sobre cazadores de ovnis, se hizo después un reportaje en Año Cero, se hizo una noche temática, vamos, una alerta ovni. Aquí estábamos, yo creo que estábamos presentes todos, sí. todos en aquella. Y esto ocurrió después, cuando se empiezan a recibir testimonios relacionados con esa actividad, entre ellos llegan estas fotos espectaculares. Bueno, yo cuando llego a la dirección que aparecía en el remite, porque no venía en un teléfono, en Mataró, me encuentro con una casa de dos plantas y en la primera planta las ventanas estaban abiertas y se veían cientos, quizá miles de cuadros, porque el contactado este, Joan Guilaber, porque era un artista, ¿no? Y claro, cuando yo entro en la casa, pues veo que los cuadros pretenden tener la inspiración de Salvador Dalí, el estilo de Dalí. De hecho, había réplicas de muchos de los cuadros conocidos de Dalí, pero en los que él había introducido además naves extraterrestres, platillos volantes. Claro, yo flipaba, decía, bueno, ¿esto qué es? Esto es como llegar a un museo de los extraterrestres. En la Reina Sofía no hay ninguna obra de él, ¿no? Creo que no, yo tengo uno. Fue, pero, tuvo la amabilidad de regalarme un cuadro, fue un Cristo llevarlo después a Galicia, el cuadro aquel con una nave, con un símbolo de humo en gigantesco. Lo he visto. Y bueno, pues nada, pues cuando empiezo a hablar con el hombre me enseña las fotos, yo le pregunto, y ahí hubo un diálogo de verdad de besugos, que ocurrió así. Las fotos, imagínate unas fotos diurnas perfectas de un platillo sobre la montaña de Montserrat, porque además se reconoce la orografía. Y yo le decía, bueno, ¿quién es el autor de estas fotos? ¿Quién ha tomado? No, nosotros somos un pequeño grupo de contacto, llevamos muchos años, y estas fotos las he tomado yo personalmente con esta cámara, me saca una cámara, reflex, teleobjetivo. Y yo, joder, estas fotos, y esta nave la habéis visto más veces. Sí, esta nave llevamos muchos años viéndola, porque es la nave con la que mantenemos el contacto y tal, siempre de noche. Claro, yo digo, pero ¿cómo siempre de noche? Las fotos son diurnas. O sea, que si habéis hecho las fotos de día, es que la nave... No, las fotos, claro, las hacemos de día para que se vea bien la nave, porque claro, si las hacemos de noche, solo se ve una luz. Y entonces la nave la veis de día. No, de día no la hemos visto nunca. Bueno, entonces, ¿cómo coño hacéis las fotos de día si la nave la veis de noche? Yo creo que estuvimos 20 minutos con este diálogo absurdo, y el tío llegó un momento que se cabreaba, dice, a ver, Manuel, pareces tonto, ya te estoy diciendo que la foto se hace de día para que la nave se vea bien, porque de noche solo se ve la luz. Pero entonces la nave la veis de día. No, de día no la hemos visto nunca. Pero entonces, ¿cómo...? Y al final, después de una conversación estúpida de 20 minutos, me reconoce... Que las colocamos en Twitter, esas fotos. Que la nave que se veía era una maqueta, pero que reconstruía fielmente la nave con la que ellos mantenían el contacto. Y claro, entonces ya me empezó a hablar de su contacto. Ellos tenían un grupo de música que se llamaba Los Berberechos Blues, que es el único grupo de blues que en sus letras utiliza, o sea, que sus letras son reveladas por los extraterrestres. Y recuerdo que incluso me pasó un vídeo en el que se veía uno de sus conciertos ahí, los extraterrestres os aman, y todos entran, y todo con la música. Y claro, y una de las características de este personaje es que, entre otras muchas cosas, de ahí su afición al arte, él era la reencarnación, decía ser la reencarnación de Salvador Dalí, y de hecho firmaba como Dalí Junior, ¿no? Claro, este chico tenía en aquel momento 30 y tantos años y Dalí llevaba muerto 20. Y yo, ¿cómo coño vas a ser tú la reencarnación de Dalí? No, bueno, en el plano astral, pero sabes. Que es diferente. El tiempo, ¿no?, relativo y tal. Pero fue un tipo que a punto estuvo de colarnos unas fotografías espectaculares, y al final, bueno, pues detrás de su historia no había más que eso, una historia que nos podemos tomar con sentido del humor, pero bueno, que a mí me hizo perder mucho tiempo y cogerme un cabreo, o sea, en serio. Te fuiste acordando durante todo el camino de vuelta de Dalí Jr. De Dalí, de su santa madre. Bueno, sí, el cuadro. Llevaste el cuadro. Llevaste el cuadro. Y del cuadro que llevabas, claro, por cierto. Pero no acabó por engañar a la gente, aunque tampoco lo pretendía. Él tenía su historia y su creencia. Quien sí pretendía engañar, y lo consiguió porque salió en varios lugares, fue una especie de Dalí Jr. norteamericano llamado Jonathan Reed, que hacía cosas tanto o más alocadas que el propio Dalí Jr. Sí, pero antes permíteme, con respecto a lo que ha comentado Manuel, porque muchas veces la verdad es que, por desgracia, este tipo de casos de gente que se cree lo que te está contando, abundan más de lo que los oyentes piensan, ¿no? Y en contadas ocasiones te das cuenta de que detrás de alguien que, con todo mi cariño, podemos denominar friki, resulta que llegas a un caso que puede ser interesante. A nosotros nos pasó, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues justo en el periodo en el que más ovnis se vieron en España, en la década del siglo XX, por lo menos a finales del siglo XX, que fue cuando la célebre oleada de la tierra de Manuel, la oleada gallega. Bueno, pues en aquel tiempo hubo muchos testigos que grabaron con sus videocámaras domésticas lo que en principio parecían ser desenfoques digitales, pero que denotaban que detrás de ese desenfoque digital, que daba una imagen muy espectacular, podía haber algo. Bueno, pues nosotros publicamos en la portada de Enigmas precisamente una de esas fotos que había obtenido una persona de Logroño, y nos llamó alguien de mi tierra, de Jaén, ¿no? Una persona pues que estaba verdaderamente nervioso, porque él decía haber no solo fotografiado lo mismo, sino incluso haber mantenido contacto con la gente que, bueno, pues tripulaban esa supuesta nave extraterrestre. Bueno, pues para allá que nos fuimos, en lo que es el polígono industrial de Jaén, allí vivía él, y este señor, pues cuando llegamos a su casa nos encontramos con alguien verdaderamente alocado, ¿no? La familia, de hecho, se había dejado llevar por ese fanatismo que denotaba. Él decía que había tenido contacto con los extraterrestres, que no solo eso, incluso además, de una forma muy explícita, nos explicaba que le habían metido unos alambres por las fosas nasales, y él se las sabría, que casi se las rompía, ¿no? Y la imagen que tuvimos al entrar en su casa fue la grabación que habían realizado ellos en vídeo. Estaba su pequeño hijo, que por aquel entonces debía tener 4 o 5 años, gritando alocado, igual que el padre, papá ovni, porque estaban convencidos de que se lo iban a llevar. La verdad es que en aquel instante, este viaje lo realicé con Iker. Tanto Iker como yo nos quedamos mirando y dijimos, bueno, pues vámonos, porque aquí no hay más cera que la que arde, es decir, esta gente está pues un poco más allá que acá, ¿no? Lo curioso es que cuando el hombre vio que no nos llamaba la atención lo que nos estaba contando, nos dijo, bueno, pues si os enteréis de lo que le ha pasado a mi padre, ahí sí que vais a flipar. Y es cuando, pues esa alarma que en ocasiones se te enciende, nos hizo quedarnos unos segundos más, total ya que teníamos que perder, y escuchar la historia. Y es de esta forma como tuvimos acceso al que ha sido posiblemente el gran caso de finales del siglo XX, de julio del 96 concretamente, que fue el caso Villares, ¿no? Uh-huh. El padre de esta persona era precisamente el testigo principal. Fíjate. Del caso Villares, que como sabéis pues acabó siendo una especie, un supuesto aterrizaje, que tuvo como testigo a Dionisio Ávila, un jubilado de 66 años, que recogió además, porque supuestamente tres tripulantes de este cacharro extraño, pues le arrojaron una piedrecita con una serie de símbolos. Aquí también entró la investigación que realizó, entre otros, el gran José Benítez, y se ha convertido pues posiblemente en ese gran caso de finales del siglo XX, que nació pues desde la mente, yo entiendo que quizás un poquitín fanatizada con este tipo de temáticas, del que era su hijo por aquel entonces. Fíjate, así a veces acaban bien algunas de estas historias. Hay que decir que después vamos a hablar, porque has mencionado, ¿no?, que en ocasiones, sea o no real la experiencia que viven determinadas personas, esa experiencia les provoca un quiebro en su mente y les hace pues convertirse en personas que tienen un problema de estabilidad. No estamos hablando de esos casos, estamos hablando de otro tipo de episodios que nos generan, sí, un poquito más de sorna, de sonrisa, como el que nos ha comentado el Dalí Junior, pero también existen otros, y eso nos lo tomamos extraordinariamente en serio, porque así debe ser, ¿no? Sí, por desgracia también ocurren. Te generan inquietud porque te das cuenta de que detrás de este tipo de casos no hay alguien que se lo crea, sino que hay alguien que intenta hacer pues algún tipo de negocio, ¿no? Y dentro de esos negocios, pues el extremo es cuando de repente llegan un grupito y se acaban inmolando, ¿no? Dices que esto, claro, sucede, ¿no? Bueno, claro, pues lo que ocurre es que una cosa es un personaje, todos lo conocemos porque se hicieron muy populares aquí en su día, como un Carlos Jesús, por o ejemplo, un Columbra, pues, que cualquier persona, casi cualquier persona recibe esos mensajes con sentido del humor. Y bueno, como debe ser, es obvio. Claro. Sí, pero en el caso de Carlos Jesús, que tenía una consulta de curandero, el tío terminó montando, tenía su pequeño grupo de seguidores, claro, y Penumbra igual, en Cantabria, ¿eh? También llegó a montar su grupo de seguidores, porque hay gente que necesita creer y busca consumir cualquier cosa. Pero luego sí hay este tipo de tipos más peligrosos, porque además, claro, hace un daño terrible a toda la credibilidad de estos temas en general, porque no se presentan como unos frikis, más o menos pintorescos, como el caso del Penumbra, sino que pretenden ir de serios. Pero es que además, y luego están los que pretenden ir de serios y que utilizan estas historias, la parte, como el todo. Y para, claro, atacar y criticar estos temas es muy fácil decir, pero fíjate, son cosas de Carlos Jesús. Es que, cuidado, es que paralelamente a Carlos Jesús, recordar que en ese periodo de tiempo en el que Carlos Jesús estaba un día sí y otro también en televisión, provocando la risa del telespectador, era en el programa El Ataque, cuando se dio a había conocer, otros personajes popularmente. Había otros personajes como, por ejemplo, el Santón de Baza, que también provocaba el mismo cachondeo, y sin embargo el Santón de Baza, pues en su momento fue tristemente célebre porque en una de sus, pues no sé si iluminaciones, acabó haciendo que sus seguidores miraran al sol con lo que supuso aquello, ¿no? Y es que más de uno y más de dos acabarán perdiendo la visión en un porcentaje muy elevado. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado, como hay que tener cuidado con personajes como el que citabas, ¿no? Jonathan Reed, yo creo que es, bueno, pues la verdad es que es un personaje posiblemente de los más esperpénticos de cuantos han logrado abrirse hueco en lo que es la comunidad ufológica, especialmente a nivel de testigos de los últimos años, de las últimas décadas, ¿no? De hecho, fíjate que yo conocí el caso de Jonathan Reed en México, en la oficina de Jaime Maussan. Claro, que fue el que movió Jaime Maussan en aquel momento estaba, vamos, pondría la mano en el fuego. Es que se hicieron bolos con este señor, es decir, es que se recorrió Norteamérica haciendo espectáculos, presentando su caso, porque se convirtió en una auténtica celebridad después de que él mismo se autopresentara como psiquiatra infantil, cosa que posteriormente se descubrió que era una de las tantas mentiras que iba diciendo, y además se dio a conocer en uno de los programas de audiencias millonarias, ¿no? El programa de Arbel, de Costa a Costa, donde él contaba una historia lo suficientemente extravagante como para que hubiera quien se la creyera. De hecho, quizás ese lugar donde se dio a conocer fue el Congreso Internacional de OVNIs de Nevada, que se celebró en marzo del año 2000, donde aseguran quienes estaban junto a él que este hombre llegó pues como ha podido llegar Dan Brown en la última visita a España, es decir, más guardaespaldas no se han visto por centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, pues la historia de este hombre da comienzo el 11 de noviembre del año 1996, cuando él asegura estar paseando con su pequeña perrita Susie por un bosquecillo de las afueras de Seattle, ¿no? Bueno, pues allí, según aseguró este hombre, se encontró ni más ni menos que con un alienígena. Y decía que este tenía aspecto de un niño de aproximadamente 1,20 m de altura. Dice que tenía dos brazos, bueno, pues sí, ese un niño tenía dos brazos, tenía dos piernas, y era de color oscuro y tenía una cabeza grisácea y se encontraba vibrando violentamente como si fueran espasmos. Bueno, la cuestión es que la perrita Susie, al ver esta escena y a este niño haciendo cosas raras en mitad de un parque, parece ser que empezó a ladrarle. Bueno, pues al ser fuera de donde fuera, no le hizo gracia, no le hicieron gracia los ladridos de Susie, y parece ser que le retorció el cuello hasta matarla. De hecho, Reed aseguraría posteriormente, pues el hombre, presa de una tristeza tremenda, entre lágrimas, en uno de los muchos programas que hizo, recordando el momento en el que el alienígena mata a su perrita, dice que fue algo terrible de ver. Decía textualmente, es como si mataran a tu hijo frente a tus ojos. Ella murió y comenzó a implosionar dentro de ella misma, en un hoyo abierto en su propio cuello, y su carne y su sangre comenzaron a entrar como si fuera un drenaje, y ella literalmente comenzó a disolverse dentro de este sitio. Es decir, no solo la estranguló, sino que hizo algo muy raro con la pobre perrita. Pero es que, ¿cuál fue la reacción de Jonathan Reed en ese instante? Bueno, pues coger ni más ni menos que un leño y golpear en la cabeza al extraterrestre, que en ese momento parece ser que el del golpetazo no tuvo más remedio que morirse. ¿Y qué fue lo que hizo Reed? Cogió una manta térmica, echó al extraterrestre, supuesto extraterrestre, se lo llevó a su casa y lo metió en el congelador. La curiosidad es que Freddy, así se llamaba posteriormente, así bautizó a este supuesto extraterrestre, al cabo de dos días resucitó. Y no solo eso, es que a partir de ahí la vida de Jonathan Reed se convirtió en una auténtica, pues, masacre, ¿no?, de implantes, de persecuciones. Posteriormente decía que aparecieron incluso miembros determinados del gobierno norteamericano, los célebres Men in Black, los hombres de negro, que fueron también a intentar... Pero tal cual como los de la película, además, en su sí, caso, ¿eh? Sí, claro, era acallar esas informaciones que, por desgracia, Reed, pues a las que él había tenido acceso. Bueno, pues posteriormente, varios periodistas que conformaban una web, ufowatchdog.com, acabaron descubriendo que este señor no se llamaba Jonathan Reed, se llamaba John Bradley Ratter, que además no era psiquiatra, que las fotos que presentaba como prueba de que él efectivamente había tenido un contacto no eran auténticas, y por supuesto ni mucho menos era un contactado. Es decir, era una persona, pues, que vio una forma de hacer negocio con respecto a estos temas. Y es curioso porque es lo que suele suceder con este tipo de fenómenos. Si tú ahora mismo buscas Jonathan Reed en cualquier buscador de internet, te darás cuenta de que son muchas, cientos, miles las personas que no se creen esta historia. No la del falso Reed, sino el hecho de que posteriormente se dijera que era todo un montaje. Hay quien defiende que esto es parte de esa manipulación por ocultar un caso real. Claro. Hasta que le presionaron, pero, sí, le hicieron... Pero si hay gente que todavía afirma que lo del OVNI gallego es real y que la afirmación es auténtica, es alucinante. La que contábamos el otro día. Claro, hablamos de real, pero estoy viendo esta semana gente que comentaba en YouTube, donde están los primeros vídeos, no, esto tiene que ser real, esto no puede ser. No, y sobre todo ahora con las redes sociales, pues se llegan a esa información, no tienen algo que contraste y directamente, claro, se lo creen. Y luego, por otro lado, pues ves las noticias de los científicos, de los astrofísicos, que te dicen que cada vez se descubren mayores planetas, que tienen posibilidades de que alberguen vida. Entonces, claro, pues todo el mundo siempre tiene esa esperanza, ¿no? Claro, y eso tiene un problema, y es que porque no todos los testigos que nosotros entrevistamos son personas cuerdas, o sea, esto es así, es un hecho. Por supuesto, no todos están locos, al contrario, pero como hablamos con tanta gente, bueno, pues a veces te toca alguno que ha incorporado, y esto es algo que los psicólogos y los psiquiatras conocen perfectamente, dentro de su delirio, igual que antes se incorporaban dentro de cierto tipo de delirios imágenes religiosas, imágenes espirituales, pues en una sociedad tecnocrática como la nuestra, en la que estamos familiarizados con las películas de ciencia ficción, con la era espacial, bueno, pues hay personas que incluyen dentro de sus delirios la figura de lo extraterrestre o lo sobrenatural. Repito, las consultas psiquiátricas y psicológicas están llenas. Y a veces te encuentras con situaciones que tú, pues, llegas a investigar una historia con la mejor intención, de buena fe, pues porque te han dicho que ahí está ocurriendo algo raro, y te encuentras, yo recuerdo casos, por ejemplo, en Valencia, con Vera Calas, con una arqueóloga psíquica, que de repente entra en trance, empieza a recibir un mensaje, y, bueno, hemos visto eso miles de veces, en grupos de contacto OVNI, en grupos espiritistas, pero claro, cuando de repente te dice que quien firma el mensaje es Carl Sagan, dices, coño, pero mejor fue en Vigo, una señora, de acuerdo con Carlos Fernández, una mujer, una ama de casa, tenía docenas y docenas y docenas de cuadernos psicográficos con mensajes de escritura automática que venía recibiendo Doña María, desde hace años, Doña María. Y cuando estamos entrevistándola para, bueno, para recoger su historia de contacto y demás, y le preguntamos quién era el agente con el que contactaba, pensando que era la misma historia que hemos recogido muchas veces, que era un extraterrestre, nos dice, sí, sí, yo con quién contacto es con Julio Iglesias. Y dice, ¿cómo con Julio Iglesias? Claro, es que Julio Iglesias en realidad es un alien infiltrado en la sociedad. Estoy hablando de algo que ahora está muy extendido. Ahora hay mucha gente que cree que hay extraterrestres infiltrados en la sociedad, toda la corriente exopolítica sí. Que viene un tiempo a esta parte, pero ya hace mucho tiempo que había personas que mantenían esa forma de entender. Sobre todo lugares de poder, ahí vamos, ahí de todo. Pero bueno, cualquier sitio, o sea, te tiras un dardo en un mapa y alguien habrá dicho que lo que hay es un lugar de poder, que por otro lado tampoco se define muy bien. Y además hay un reptiliano de 2 metros también. Sí, ahora es lo que está de moda. Antes eran los grises. Claro, personajes como David Icke, que ha defendido eso. Hay que decir que los libros de David Icke tienen un 70 o un 80% de información, de documentación. Rockefeller se reúne con Cameron y después pasa esto, pero de repente llega a las conclusiones y es que tanto Rockefeller como Cameron pues son dos lagartos, y sí, había una lagarta en la historia de Visayke. La lagarta era su mujer. Él lo decía, era una lagarta, que por eso se quiso separar y arruinarle la vida, ¿no? Cada uno interprete lo que quiera, sí, pero este personaje... No, pero él lo decía literal, o sea, aquí podemos utilizar esto como metáfora. No, él se refería que era literal y que los extraterrestres habían influido en su mujer porque ella era uno de ellos, ¿no? Pero es lógico, porque si él es el humano que está desvelando el gran secreto de los extraterrestres que manipulan a la humanidad, parece lógico que los aliens hubiesen infiltrado en su círculo social uno de sus agentes, su mujer, para tenerlo controlado. Eso es lo que él dijo en la causa de divorcio. Eso te iba a decir, que si lo voy a utilizar como argumento. Es una pues imagínate. En fin, la verdad es que... A mí me cabrea mucho todo eso, porque si tú luchas por conseguir una credibilidad de estos temas, o sea, si tú pretendes demostrar que hay cosas serias, que tienen interés científico, que desde el punto de vista cultural, que te pueden enriquecer científicamente el estudio de estas cosas, claro, que de repente te venga un tío que contacta con Julio, o que contacta con Julio Iglesias, otro que dice que su mujer es una lagarta, y el Dalí Jr., que hace bulerías con los mensajes extraterrestres, es que, Manuel, lo llevas crudo. Pero claro, por desgracia es que informativamente hablando, eso es lo que, sobre todo en medios de comunicación no especializados, es lo que parece que venden, o lo que gusta, ¿no? Ofrecer ese tipo de información. No, que lo que parece, es lo que vende. Es lo que vende. Y bueno, cuando sacas a Carlos Jesús en televisión, tiene más audiencia que si sacas a alguien que te cuenta que era controlador aéreo en el aeropuerto de Manises cuando pasó aquello. Uno de los personajes más conocidos en toda Latinoamérica, posiblemente al nivel de Jaime Maussan, aunque la forma de hacer las cosas evidentemente es diferente, pero posiblemente sea el puertorriqueño Reinaldo Ríos, ¿no? Este señor... Madre mía. Es una persona, como dice mi querido José Gregorio González, que en su momento estuvo investigando mucho la trayectoria de este señor, es un personaje difícilmente de definir, ¿no? Es muy difícil de definir, es difícilmente definible, ¿no? Este señor, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, pidió hace un par de años al Ministerio de Educación y al Instituto de Cultura puertorriqueña, pues que dada la importancia que tiene la ufología y los fenómenos paranormales, de una forma u otra se instaurase el 2 de julio como Día Internacional de los OVNIs. ¿En base a qué? Bueno, pues porque ese día se conmemora el caso del estrellamiento de Nuevo México, el caso de Roswell, ¿no? Pero es que además propuso, y cito textualmente, que el Día Mundial del Fantasma sea un 29 de febrero, celebrándose cada 4 años. Porque no es de su nacimiento. ¿Por qué? No, espera, no. ¿Por qué? Pues porque el fantasma va y viene. Esto es textual. Mira, eso es un contacto. Estamos recibiendo. Se ha manifestado. Pues, eso se llama no quitar el volumen del teléfono al entrar en el estudio. No, pero ha sonado como muy, muy lúgubre, ¿no? Bueno, pues este señor lo que dice es que ese día tiene que ser el Día del Fantasma, ya que el fantasma va y viene, aparece y desaparece. Igualmente sería prudente un día 29 de febrero, que como el fantasma va y viene y solamente se conmemoraría cada 4 años. Y estoy citando textualmente. Es un buen razonamiento. Pero ojo, es que no se queda ahí. Es que este señor además ha pedido al alcalde de Lajas, que es una, bueno, es algo así como Capilla del Monte en Argentina, es uno de los lugares, casi la capital de los ovnis en Centroamérica, para que le apoyara para construir ni más ni menos que un aeropuerto para que aterrizaran las naves extraterrestres. Y fue incluso más lejos al pedir al mismísimo Vaticano que de una vez por todas, teniendo la información que él tiene, que es absolutamente veraz, que se quite de una puñetera vez la estrella de Belén y se sustituya por un ovni, porque realmente se está hablando de un ovni. Como decía Penumbra, es que no se atreven, es que tienen miedo. Exactamente. Pero luego el gran problema es como que, un Penumbra, pero sin guitarra ni guitarra. Muchas veces el caso de Reinaldo Ríos ha llegado a la prensa normal como lo más natural del mundo, o cuando llega ese supuesto ministro canadiense que dice, sí, es verdad lo de los contactos con extraterrestres de los gobernantes, y dice, si lo dice un exministro canadiense, a ver, si dice un exministro es todavía más increíble que lo que diga alguien que no ha sido un ministro. Normalmente, eso tiene menos credibilidad, pero... El problema de Reinaldo Ríos es que es inasequible al desaliento. Reinaldo Ríos te puede por agotamiento. O sea, yo creo que todos hemos recibido como billones, billones de emails hasta saturarte el correo con sus convocatorias, con sus anunciando sus programas, sus entrevistas, que su vecino del tercero iba a hablar de él en el patio de luces, o sea, una cosa extenuante. Si tú estás familiarizado con estos temas y te empiezan a hablar de los casos que conoces, ahora está con lo de las gárgolas, organizando cacerías de gárgolas, porque claro, sí. Lo del chupacabra ya está anticuado, entonces ahora persiguen gárgolas voladoras por Puerto Rico y organizan, y ha conseguido involucrar a la policía local de algunas comunidades, porque cuando tú no estás familiarizado con esto y te llega un tío con el currículum que presenta Reinaldo Ríos, que es todo inventado, pero que impresiona, y pilla, tiene la suerte de pillar un día en una redacción a un periodista ocioso, a un redactor que esté aburrido, y le llega una historia con los extraterrestres, las gárgolas, el día del ovni, la estrella de Belén sustituida por el ovni. Este tío tiene que ser importante. Y de repente consigue meterse en algún artículo, en algún canal de televisión, y eso lo que hace es que se refuerce todavía más su credibilidad para quien no está familiarizado y quien no ha profundizado un poquito su discurso. Vamos a finalizar con dos casos que creo muy importante señalar, porque de uno de ellos habló bastante, como si fuera una cosa seria, de Karim McKinnon, ¿te acuerdas ese, sí, Lorenzo? Ese supuesto pirata informático que había llegado, bueno, pues a meterse en los archivos más secretos del sistema informático y de las redes informáticas ante el gobierno norteamericano. Bueno, tanto es así que incluso al propio gobierno norteamericano le hizo creer que tenía algo y hasta lo persiguieron por medio mundo, ¿no? No es el caso de Snowden. Pues sería una cosa parecida, ¿no?, a lo que está haciendo Snowden. De otra forma, pero sería lo más parecido. Snowden ha contado que existe Prisma y el otro contó que en la base aérea de Nellis tienen guardado un extraterrestre. Sí, fíjate, os lo decía antes de empezar las crónicas, ¿no? En el año 2005 fue la administración Bush la que lo declaró culpable, textualmente dijeron, del más extenso pirateo militar informático de todos los tiempos. Evidentemente, pero seguramente fue porque, dice, ya que lo dices, te fastidias, te acusamos de ello, ¿no? Sí, me imagino que fue un poco así, la verdad es que... Bueno, y que no solo accedió a esa información, sino que accedió a otras informaciones más delicadas. Tema. O sea, que luego añadiese lo de los platillos volantes o los ovnis, eso vino pero después. Que era lo que le interesaba. Fundamentalmente, lo que le interesaba a su abogado para justificar su defensa y convertirlo, pasar de ser un pirata informático a un buscador de la verdad. Un friki informático. Sí, la cuestión es que McKinnon en aquel entonces fue el hombre que, de una forma u otra, decidió infiltrarse en ni más ni menos que en cerca de un centenar de ordenadores de las Fuerzas Armadas y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. De hecho, tardaron en pillarlo, es decir, no era un hombre fácil, era un gran hacker, ¿no? Y lo cierto es que finalmente fue descubierto en 2002, y la verdad es que cuando empezó con sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, pues se empezaron a saltar las primeras sorpresas, ¿no? Porque McKinnon afirmó sentir pues auténtico furor, ¿no?, por el fenómeno de los no identificados y las teorías del encubrimiento gubernamental, a las que él le daba una veracidad absoluta. De hecho, textualmente decía que no se trataba de un interés por hombrecillos verdes o platillos volantes. Decía, creo que hay naves espaciales y que ha habido naves espaciales de las que la sociedad no tiene conocimiento. Esto fue lo que dijo a la BBC, pero es que con el diario The Guardian fue todavía más explícito, ¿no? Dijo que él creía en los ovnis, decía que era su razón por la que hackeaba, y que cuando niño su padrastro le contaba historias de cómo él vio uno en Bonnie's Bridge, cerca de Falkirk, que es, para que nuestros oyentes se hagan una idea, algo así como si Lajas es la capital provincial de los ovnis, pues en este caso Falkirk es la capital mundial, ¿no? Es donde se aglutinan todo tipo de movimientos casi casi comparable a lo que es Roswell, ¿no? Y con esto es con lo que se inició pues una auténtica caza de ese long gunman, ¿no? Porque hubo quien lo comparó con, recordáis, ¿no?, Expediente X, esos tres pistoleros solitarios que eran los informantes de Mulder y Scully, esos personajes que aparecían y que parece ser tenían un interés más allá de lo prosaico por la propia Scully, quién sabe si por Mulder, ¿no? En fin, la cuestión es que se comparó con este personaje, ¿no?, con McKinnon, en el sentido de decir, bueno, es un auténtico buscador de la verdad, ¿no?, de la verdad del fenómeno ovni. Hubo quien lo encumbró a los altares. Hay que decir que cuando se pidió a la Cámara de los Lores que extraditaran a McKinnon, pues este hombre, aparte de enfrentarse a una multa millonaria, es que se hablaba de una pena de cárcel cercana a los 50 años. Es que estamos hablando de una auténtica barbaridad, ¿no? Sí. Y luego ya para finalizar, Manuel, para finalizar con una sonrisa, ¿cómo no acordarnos de ese contactado con un supuesto extraterrestre que le ponía delante de la cámara de televisión y le zurraba desde el más allá. Ostras, sí, aquel tipo fue una época, más o menos, un poquito después de que el ataque popularizase a nuestro entrañable Carlos Jesús. Pues en varios programas de televisión se empezaron a aparecer una serie de personajes realmente pintorescos, ¿no? Que solían decir que estaban en contacto con extraterrestres. Yo recuerdo dos. Uno era Miguel Algarra, que afirmaba tener contacto con un extraterrestre invisible que le agredía. Era una especie de caso del ente, pero sin llegar a la violación sexual, sino que lo cogía hostias, vamos, ahí, delante de las cámaras. Y claro, estuvo saliendo una serie de programas y una cosa pintoresca, ¿no? Ver al tipo hablando con esa entidad invisible que de repente empezaba a jugarlo. Sí, pero había otro que era todavía mucho más terrible, que también estuvo saliendo una temporada, no recuerdo era su nombre, pero que decía que pretendía actualizar un poco la historia de Vilas Boas, de los contactos sexuales con extraterrestres, y aseguraba que los extraterrestres la habían contactado y lo habían escogido para como semental, para a través de su semen poblar todo un planeta en el mundo en el que venían, ¿no? Entonces le habían encargado la misión de ir almacenando su esperma en una especie de botella que tenía asquerosa y mugrienta, y entienda por los platós de televisión con aquella botella. Oye. Una cosa terrorífica. Estaría corrompido ya eso. Sí, pero sí, también de ahí van a salir unos humanoides. También tienes. Ahora entiendo yo por qué son pequeños, cabezones y grises. Y tienes el contacto sexual también de Carol. Ay, esa es una historia muy buena, la de Carol Ramis, que la utilizó Rodrigo Cortés en... ¿Cómo la utilizó? Que utilizó la historia, yo se la conté en su día cuando estábamos hablando de Luces Rojas, de la preparación del guión de Luces Rojas, y le pareció tan tierna y tan encantadora que la incluyó. Hay muchas personas, en su día hablamos aquí de los trastornos del sueño, la parálisis del sueño, y bueno, y si eso le ocurre a una persona que está firmemente convencida de que tiene un contacto extraterrestre, pues puede llegar a reinterpretarlo en clave ufológica, ¿no? Y en el caso de esta mujer, acudió a un profesor de hipnosis de Barcelona muy conocido, porque decía que ella por las noches recibía la visita de un extraterrestre que le obligaba a tener relaciones sexuales muy tórridas y muy apasionadas, ¿no? Una especie de nuevos íncubos y súcubos, pero en el contexto ufológico. Entonces, este profesor Dinossi dijo que, bueno, no se preocupase, que esto con un tratamiento de hipnoterapia podía hacerse que desapareciese esa visita que la atormentaba por las noches. Y efectivamente, después de una serie de sesiones de hipnoterapia para intentar diluir esas visiones que la atacaban sexualmente en sueños, pues parece que la mujer no quedó contenta del todo y que había regresado al cabo de un tiempo y decía, hombre, no podía venir de vez en cuando a hacer alguna visita, aunque no fuera tan distante como antes, ¿no? O sea, que te puedes encontrar de todo en estos testimonios. Bueno, pues vamos a finalizar esta edición, que es la última de esta temporada de Las Crónicas del Misterio, con Manuel Carollal y con Lorenzo Fernández. Hemos querido que nuestros oyentes esbozaran una sonrisa con algunos casos, también que hubiera una moraleja ante este tipo de episodios, pero sobre todo, y ahí está la colección de los cuarenta y tantos, de las cuarenta y tantos entregas que hemos hecho de las Crónicas del Misterio, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, en donde se han mostrado casos, investigaciones, reportajes, estudios que han hecho nuestros colaboradores, que son dignos de formar parte de esos anales del mundo del misterio, y que demuestran que detrás de este tipo de episodios, detrás de lo que aparentemente está establecido como válido, hay mucho más. Pues sí, oye, qué bonito lo que has dicho, no, para terminar. La verdad es que ha sido un año muy interesante. A mí me ha dado la posibilidad de discutir amablemente con una persona que considero que se puede discutir y además disfrutar discutiendo. Gracias. Como es Manuel, perdón. Y nada, simplemente pues eso, agradecer y lanzar una última convocatoria, hombre, ya que estamos, que se acuerde, sí, la gente que el próximo día 16 de julio, es decir, la semana que viene, no, la siguiente, el martes 16, pues estaremos en la Casa del Libro con Me Llama Poderosamente la Atención, y ahí nos juntaremos muchos amigos de, bueno, y en del verano, programa. Y en verano que escuchen también Martín, que habrá también algo de Me Llama Poderosamente la Atención. Ahí estaremos. Y fíjate que Manuel ha conservado la coleta, durante toda la temporada. Es falsa. Y la colita, que pensaba que me iba a cortar en alguno de los debates. Bueno, hablando de colita, ¿guardamos para el futuro algo más sobre el Day Junior que nos tienes que contar, hablando de colitas? Ah, bueno, pues sí, porque hay para hacer una saga de Crónicas del Misterio. Y os doy el regalo. Para ti, esta cámara fotográfica, y para ti, esta grabadora. para que en el momento de relax encontráis algún caso, pues que nos lo traigáis la próxima temporada. Pues aquí estará. Hecho. O sea, que queremos fotos y sonido de lo que hagáis en las noches de verano a partir de ahora. Pues qué decepción se van a llevar, pero bueno, o sea, ahí lo intentaremos, ahí lo intentaremos. Venga, muchísimas gracias. Buen verano. Adiós, chicos. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, La Máquina del Tiempo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Bruno. Cogemos la máquina del tiempo para esto de lo que vamos a hablar, en cierto modo. Por un lado es antropología y por otro lado es historia, aunque son dos disciplinas que van extraordinariamente ligadas, ¿no? Sí. El hombre siempre ha querido tener un techo bajo el cual dormir. Sí, sí, es bastante, yo creo que bastante identificativo de una civilización. No solo la vivienda, sino el tipo de vivienda y cómo la concibe. Cuando existe la vivienda, en cierto modo, no cuando se deja de utilizar la naturaleza como ese, ese refugio. Tiene que ver con la aparición de las sociedades cazadoras-recolectoras, se asientan esas civilizaciones, las culturas, las personas que forman parte de estas civilizaciones y de estos pueblos, y al asentarse empieza a existir el concepto de vivienda, se empieza a construir lo que son, lo que posteriormente conocemos como casas. Y desde el principio existe una diferencia social, es los que tienen más, que son normalmente los que tienen la facultad de repartir lo que se cazaba y recolectaba, es decir, ese es el inicio y el origen del poder, ¿no? Lo decía Marvin Harris en sus tratados, pero en un momento determinado esas casas ya empiezan a tener una fuerza muy poderosa en cuanto a determinar la clase social a la que se pertenece, ¿no? Y eso en Roma se dio mucho. Existía la clase media, la clase que vivía en las casas normales, y luego la clase alta tenía sus domos y sus palacios. Sí, señor, si te acuerdas, hace 5 años empezábamos nuestro viaje en el tiempo precisamente hablando de las casas, de las crisis y de la crisis inmobiliaria que hubo en Roma. Por eso yo creo que es muy muy bonito que nuestra nave, nuestro vehículo, nos lleve de vuelta a esa civilización que es que nos dio tanto y que incluso en estas épocas de crisis seguimos viendo reflejados ese problema inmobiliario. Tú mismo lo has dicho, cuando hay una diferenciación social, evidentemente eso se tiene que notar en el vestido, en la comida, muchas veces incluso en el peinado, en los adornos. Eso marcaba ese estatus y eso de alguna manera también dejaba claro qué rol ocupaba cada uno en la sociedad y cómo debía comportarse el uno con el otro. La Ilíada y la Odisea son auténticos manuales de comportamiento aristocrático. Ver un palacio era ver un signo, entre comillas, de civilización, porque los palacios no eran grandes casas o casas señoriales como mucha gente puede pensar. El Palacio Real de Madrid es algo más que una serie de esculturas, un montón de habitaciones para que el monarca demuestre lo rico que es. Tenía una función. Exacto, es una función simbólica. Casa administrativa, en cierto modo. Exacto, es que era una especie de casa de gobierno donde estaban muchas veces los secretarios. A veces era también un centro de almacenaje y de producción, como los palacios de Micenas o los palacios minoicos, famosos Cnosos. ¿Por qué son tan grandes? Porque es que se utilizaban como archivos, se utilizaban como almacenes. Tenían una función de centros de administración de un territorio, de absorción y redistribución de esa riqueza. El norte me da trigo, pues yo lo mando al sur. El este me da metales, pues yo construyo tal cosa para darles a todos herramientas. Esa era una gran función. Y eso se refleja muy bien en el mundo romano por una sencilla razón. Porque nos dieron hasta el término. El término que nosotros utilizamos, palacio, es específico, es descaradamente romano y nos ubica en un lugar específico. Y un personaje concreto, Augusto, fue el responsable de crear ese concepto, ¿no? Sí, señor, porque aunque muchas veces se suele hablar de que Augusto fue el primer emperador de Roma, no fue el primer rey de reyes. No, en ningún momento se dijo que era un rey, sino que era una especie de magistratura, etcétera. Es un tema muy complejo cómo va evolucionando esa figura imperial. No se ponían corona. Esos primeros emperadores decían, me he coronado porque esto va a ser vitalicio, sino que tenía una especie de presidente del gobierno vitalicio con poderes extraordinarios, pero estaba funcionando de una manera muy parecida. En ciertos aspectos esto sería discutible con las monarquías helenísticas. Necesitaba un centro especial, una casa, un lugar donde reunir a sus consejeros, donde disponer de información, porque había que tener un buen archivo, donde, digamos, tener una infraestructura mínima para poder operar. Él, que había nacido en el Palatino, en el monte primigenio donde se dicen las leyendas que había surgido Roma, o una pre-Roma, la famosa Palantea que nos dicen algunos textos, pues encontró una casa, aunque es muy curioso porque Suetonio nos dice que era una casa muy modesta. La arqueología de verdad ha demostrado que su concepto de la modestia era muy extraño, es decir, la llamada casa de Augusto, que no se descubrió. Además, pero él fue recopilando, reuniendo parcelas, lugares que le convenían bien, para ir creando ese concepto de palacio, ¿no? Para tener el lugar donde ponerlo. Sí, se suele hablar, sobre todo de la casa, de varias casas famosas, una casa famosa, unos 10.000, para que te hagas una idea, por lo menos en superficie, en una sola planta, 10.000, 12.000 metros cuadrados estamos hablando. De casa humilde, ojo. Eso, vamos, te da para guardar al perro y poco más. No solo él tuvo dependencias, sabemos además que tenía un piso superior donde tenía su estudio, que parece ser que fue localizado en el siglo XX, hace ya más, no sé si fue en el año 69, cuando supuestamente se descubrió la casa de Augusto, que tardó mucho en abrirse por motivos de restauración. Un lugar muy, muy emotivo, si uno piensa que está en las dependencias donde se decidió el destino de media Europa o de la mayor parte del mundo conocido. Los sucesivos emperadores, entre comillas, Tiberio, los Flavios, etcétera, fueron ampliando, duplicando, triplicando, yo creo que hasta alcanzar, pues no sé si los 50.000 metros cuadrados mínimo de superficie. Estamos hablando, evidentemente, de ese palacio que ocupó todo el Palatino. El Palatino antes era una especie de barrio, un barrio fetén, un barrio donde vivían los algunos de los mejores patricios de Roma, y que se convirtió en monopolio de esta gente. Ojo, siempre al margen de la Domus Aurea, ¿eh? Es decir, eso fue una cosa aparte, pero fue, como decíamos antes, una iniciativa precisamente de Augusto. Augusto, por lo tanto, lo podemos considerar como el padre del el concepto moderno de vivienda y el padre del concepto moderno y del concepto de toda la vida, ¿no? De palacio como el lugar desde el cual se organiza el poder y el mandato sobre un determinado pueblo. Él también vinculó en el templo el mismo Palatino. Sí. Él llevó a cabo una serie de construcciones que tenían ese concepto del que nos has hablado tanto, relacionado con las creencias, ¿no? Sí, pues como ha pasado y mucha gente lo ha vivido en este país con el nacionalcatolicismo, cómo se vinculaba política, cultura, raza y religión, cómo parecía que eran aspectos de una misma entidad que en principio era positiva. Augusto precisamente se vanaglorió de restaurar muchísimos templos, aparecen las Res Gestae, como una especie de garante de la paz con los dioses, que había renovado esa alianza con los seres superiores, y él dedicó a su gran dios patrón, al dios Apolo, un templo, pero un templo muy curioso. Aparte de que demuestra lo humilde que era su vivienda con un templo entero, lo dotó con biblioteca, una biblioteca latina y una biblioteca griega. También es verdad que ha llamado mucho la atención cómo en ese templo supuestamente se custodiaron unos libros muy especiales. Porque especial fue la razón que les hizo elegir eso. Había caído un rayo y, por lo tanto, sí, era una señal divina. Era una señal divina, era una señal de los cielos. Algo estaba indicando que ese lugar debía ser, entre comillas, santo. Y precisamente ese lugar tan santo y con un dios tan especial como Apolo fue el que ocultó o el que custodió los libros sibilinos, los libros que se decía que guardaban el destino de Roma y una serie de fórmulas mágicas. Es decir, que hasta tiene su función, entre comillas, mágicas. El edificio no dejó de existir con Augusto, luego llegaron otros y lo siguieron utilizando, ampliando y perfeccionando. Construyeron, por ejemplo, Domiciano, el Aula Regia, un auténtico hipódromo se llega a construir allí, es decir, fue pues es lo que nosotros conocemos como un palacio en el sentido del lujo, muy, muy, probablemente muy de corte helenístico, con muchas habitaciones, muchos patios, muchos jardines. El tener un jardín, lo vimos con el, con los jardines colgantes, era algo que muy pocos tenían, era tener una especie de Edén para ti solo. Augusto también lo convirtió en algo muy característico de los palacios de la edad moderna y de la edad contemporánea, una especie de archivo, pero de maravillas, un gabinete de curiosidades, porque precisamente Suetonio nos comenta que allí colocó huesos de gigantes, animales extraños, restos que se decía que eran armas míticas, objetos arcaicos de los héroes y cosas que probablemente los romanos no sabían que era, huesos de dinosaurios, por ejemplo, se ha llegado a pensar, y que, bueno, lo colocaban como auténticas curiosidades, como esas famosas gabinetes de curiosidades que tenían muchos reyes, donde acumulaban piedras raras, plantas exóticas, objetos arqueológicos, porque realmente todavía no sabían muy bien lo que eran, pero sí reconocían su valor. Bueno, Ignacio, ¿puedes volver a montarte en la máquina del tiempo? Sí, señor. Y viajar de nuevo a tu palacio, que un día nos tienes que contar cómo es. Pues no, ni contaré lo como es, ni contaré dónde está, no vaya a ser que reciba muchas visitas, que yo soy, para eso, vamos, muy mío. Bueno, dicen que hace mucho frío. Sí, bueno, nada. Eso me cuentas tú. No, cero grados, ni frío ni calor. Ah, vale. Un día contamos alguno de tus secretos, porque siempre vas de manga corta, aunque esté nevando. Muy bien. Gracias, Ignacio. Pax Romana. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con almohadilla Rosa Vientos, por ejemplo, dice Pablo Aro. Menudo fake en relación a uno de los casos que han comentado Lorenzo Fernández y Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio. Algunos de los muchos casos verdaderamente insólitos, llamativos, divertidos en algunos casos, pero preocupantes en no pocos. Unas Crónicas del Misterio que os ha hablado, lo entrecomillamos por supuesto, de los locos por los ovnis. Para finalizar temporada ha sido una edición especial, además mucho más larga de lo normal, y mañana estarán ellos aquí con nosotros en la tertulia Zona Cero, con nosotros y con todos los oyentes, porque mañana es jornada de puertas abiertas. Pero las jornadas de puertas abiertas, para poder asistir aquí junto a los miembros del equipo de La Rosa de los Vientos, continúan el próximo sábado, y podéis seguir escribiéndonos para venir aquí a los estudios centrales en Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es. También en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, dice Adrián: hoy Rosa Vientos está siendo muy interesante, ovnis y demás, vaya temas. Bueno, pues entre los temas estaban las cuestiones que os ha presentado Silvia Casasola sobre el personaje oculto de esta madrugada. Algunos, especialmente tras escucharlo cantar, ya lo habéis tenido muy muy claro de quién se trataba, Silvia. Así es, muchísimos oyentes han acertado a quién podía ser, pero quería coger y comentar sobre el tema de las jornadas de puertas abiertas, que las personas que reciban la confirmación del programa como que están confirmadas que pueden asistir son las que se pueden acercar a la emisora. Uh-huh. Que a lo mejor algunos han solicitado venir a las jornadas de puertas abiertas, pero no han recibido esa confirmación. Eso quiere decir que nosotros no vamos a poder dar su nombre, ni su DNI, ni su apellido, y va a tener problemas en la entrada. Entonces, a quien les hemos pasado esa confirmación es porque ya nos hemos apuntado todos sus datos, y cuando lleguen y nuestros compañeros de seguridad tengan esa lista, no les van a poner ningún reparo en que accedan a las instalaciones. Que no hay ningún requerimiento que pongamos a los asistentes, no. Mucho menos. Es por orden de llegada, bueno, de la sí, solicitud. Que nos traigan jamones, ¿no? Que decimos exacto. Siempre. Las viandas que nos traigan y que nos pongan en su mensaje, y el hecho de que también tomamos en consideración el haber asistido, no, a años anteriores, porque hay mucha gente que quiere asistir. Se intenta dar prioridad a gente que no ha estado nunca. Pero bueno, a los que han estado otras veces se les deja de reservar por si tienen hueco. Pero vamos a intentar resolver dando la última pista. Nuestro personaje era rebelde, indisciplinado, un poco loco, depresivo, Llevó una vida caótica que le consagró como un genio de la música, pero ¿qué fue lo que le pasó? Pues que le pasó factura a la vida real. En efecto, como muchísimos de vosotros habéis acertado, se trata de Jim Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison, el líder de los míticos Doors, que un 3 de julio de 1971 perdía la vida. Según la nota oficial, de un infarto cardíaco, según otros, de una sobredosis, hay algunos incluso que especulan que le asesinaron. Y algunos que piensan que está en África con el nombre de Morrison, que es el que él dijo que tendría si alguno se creía que fallecía. Y en una isla con Elvis Presley y Marilyn Monroe, tienen ahí, bueno, una fiestuki tremenda. Bueno, pues de ese modo entraba en la leyenda de los grandes músicos. ¿Y en qué más? Pues en el fatídico club de los 27. Luego, si podemos, os contamos más cosas. Ahora las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora muy intensa la que tenemos por delante, un programa también intenso. Os hemos hablado en la primera hora de Egipto, de los hermanos musulmanes y del nombramiento que se había producido hace tan solo unas horas. La Agencia Estatal de Noticias en Egipto así lo había confirmado, de Mohamed El Baradei como nuevo primer ministro, pero parece que se ha armado un auténtico escándalo. Hay divisiones entre aquellos que defendían incluso el golpe de Estado del pasado miércoles y la figura de El Baradei, como ocurrió hace 2 años cuando cayó el presidente Mubarak, cuando cayó tras años y tras décadas de dictadura, ha vuelto a generar muchas divisiones precisamente por su alejamiento durante tantísimo tiempo de Egipto, por ser un enorme desconocido, pese a ser el favorito de la Unión Europea, premio Nobel de la Paz también, y de Estados Unidos, cuyo presidente Barack Obama también es premio Nobel de la Paz. Bueno, pues estos dos Nobeles de la Paz habían propuesto a otro Nobel de la Paz en el 2005, El Baradei como presidente egipcio. Bueno, pues parece que se están echando atrás los responsables de ese golpe de Estado y no está tan claro ahora mismo que El Baradei vaya a ser, de hecho, el gobierno, bueno, los militares egipcios, los que dieron el golpe de Estado el pasado miércoles. Parece que se han echado atrás en esa decisión de que sea El Baradei el máximo mandatario de Egipto durante eso que ellos llaman transición. Comenzamos, insistimos, la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener un microrelato por delante. También hablaremos con uno de los organizadores de ese festival que se celebra en Zaragoza el próximo sábado, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Festival benéfico, todos están invitados a participar, 6 euros en la entrada, y con esos 6 euros se va a ayudar a todos aquellos que están necesitados. Así que es una entrevista muy interesante con Juan José Mata, uno de los organizadores de ese festival benéfico de música que se va a llevar a cabo el próximo sábado por la tarde en el barrio de Casetas, en las proximidades de Zaragoza. También vamos a recibir a José Manuel Escribano, con él hablaremos de cine. Haremos un repaso a todo lo que llevamos de año, porque hoy acaba la temporada del Callejón con José Manuel Escribano. Tendremos ciencia con Francis Román Villatoro con la sesión Eureka. Os hablamos de algo fascinante, el entrelazamiento cuántico. Atención a lo que nos va a contar. Y tendremos también, como no, la sección Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Todo eso desde ella mismo. Eureka. Con Francis Román Villatoro, con el profesor de física de la Universidad de Málaga y el responsable de ese blog de referencia de todos nosotros, el blog de ciencia de la mula Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, hoy vamos a hablar de las investigaciones de un físico mexicano gracias a quien podemos ver imágenes fantasma. No imágenes de fantasmas, sino imágenes fantasma. ¿Qué es esto que ha descubierto, o este avance que ha protagonizado este físico mexicano? Bueno, la palabra fantasma, aunque pueda sorprender a algunos oyentes, es utilizada por los físicos para describir los cambios en las propiedades físicas de un objeto sin que haya una interacción directa con otros objetos. Por lo tanto, es una palabra que se utiliza mucho en muchos campos de la física. Un joven físico mexicano, Omar Magaña Loaiza, que trabaja en el grupo de óptica cuántica de un físico bastante famoso llamado Robert Boyd en la Universidad de Nueva York, pues Omar ha sido el primer autor de un artículo que apareció en la revista Applied Physics Letter, en el que presenta una técnica a la que ha bautizado como desarrollo o obtención de imágenes fantasmas de objetos. La idea es que cuando yo quiero ver un objeto, es necesario que haya una fuente luminosa que emita luz, que se refleje en el objeto y que me llegue a la retina de mis ojos. En la física cuántica, según la física cuántica, la luz está formada por unas partículas llamadas fotones, que son las partículas que se reflejan en los objetos cuando yo quiero ver el objeto. Pues bien, la física cuántica permite un fenómeno bastante curioso llamado entrelazamiento cuántico, que permite que dos fotones queden emparejados de tal manera de que las propiedades de un fotón determinan las del otro. De esta manera, uno de los fotones del par entrelazado puede ver el objeto y el fotón que no interacciona con el objeto, el otro fotón de la pareja entrelazada, aunque esté muy lejos del fotón que interacciona con el objeto, siente de alguna manera ese contacto con el objeto. Con lo tanto, yo puedo reconstruir una imagen del objeto utilizando fotones que no entran en contacto directamente con ese objeto. A esto es lo que se le llama imágenes fantasmas de los objetos. Has mencionado la física cuántica, pensamos en el entrelazamiento cuántico, que es una de esas teorías, la relacionada con el entrelazamiento cuántico, una de esas teorías que uno ha soñado muchísimas cosas, por ejemplo, leyendo a Michio Kaku, uno de los padres de todo lo que tiene que ver con la física cuántica. Bueno, ¿qué tiene que ver con este estudio? ¿Cuáles pueden ser las aportaciones de este trabajo en relación al entrelazamiento cuántico? Sí, el mundo cuántico es muy diferente del mundo clásico en el que todos vivimos, ¿no? Y los conceptos cuánticos son a veces difíciles de describir con palabras en el lenguaje ordinario. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno físico que, sorprendentemente, quizás para muchos oyentes, descubrió Albert Einstein en 1935, en un artículo cuyos autores fueron Einstein, Podolsky y Rosen. Y aunque el término, la palabra entrelazamiento cuántico fue acuñada por Schrödinger, ¿no?, el famoso físico de la física de ondas en mecánica cuántica. Para explicar el fenómeno del entrelazamiento cuántico se suele utilizar una analogía que desarrolló un físico llamado John Bell. Si todas las personas normalmente se ponen dos calcetines del mismo color. Si yo veo el pie de una persona y veo un calcetín de un color, sé automáticamente el color que tiene el otro pie, aunque no vea el otro pie. Incluso si alguien, por ejemplo, te quita un calcetín y se lo lleva muy lejos, si tú no te cambias de calcetines y yo veo el calcetín que aún te queda, yo puedo saber el color del calcetín que se llevó lejos, ¿no? Pues básicamente este tipo de correlaciones aparecen también en las partículas cuánticas. Lo que ocurre es que en la física cuántica, cuando dos partículas están entrelazadas, cuando en cierto valor de una propiedad dos partículas tienen el mismo valor, digámoslo así, ocurre en física cuántica de que yo puedo alterar, puedo modificar esa propiedad en una de las partículas y automáticamente, prácticamente de forma instantánea, afecto a la otra partícula. Eso no ocurre en la física clásica. Es decir, si yo a ti te cambio uno de los calcetines, el otro calcetín no se ve alterado por ese cambio. Sin embargo, en física cuántica, el fenómeno equivalente, que se llama entrelazamiento cuántico, sí actúa de esa manera. Si yo afecto a uno de las partículas que están entrelazadas, automáticamente la otra partícula sufre ese fenómeno. Esto es una cosa que no gustaba a Albert Einstein, que fue el creador del concepto, y de hecho está detrás de su famosa frase, Dios no juega a los dados. Sin embargo, en los últimos 40 años se ha verificado multitud de veces en los laboratorios y hoy en día está fuera de toda duda de que el entrelazamiento cuántico es una propiedad de los sistemas cuánticos. Se ha hablado mucho de la relación del entrelazamiento cuántico con algunas facultades relacionadas con la percepción extrasensorial. Esto es similar a cuando, si por ejemplo, se ha puesto el caso de los calcetines, pero pensemos por ejemplo en dos hermanos gemelos. Si a uno le duele la pierna, inmediatamente al otro le duele también. Si uno se hace una quemadura, le sale al otro la quemadura en el mismo lugar en donde se ha producido en su hermano gemelo. Más o menos sería así un poquito el para entenderlo, ¿no?, lo que significa el entrelazamiento cuántico. No digo que pase esto entre gemelos, sino que para entenderlo y comprenderlo, ¿no? Exactamente. Ese fenómeno que, obviamente, la ciencia de manera rigurosa no ha podido demostrar en el caso de los gemelos y que en los sistemas clásicos no se da, sí se puede dar en los sistemas cuánticos. En los sistemas cuánticos es posible que el afectar a, en el caso de que haya dos partículas emparejadas por el entrelazamiento cuántico, afectar una partícula de manera prácticamente inmediata afecta a la otra partícula, aunque la otra partícula esté muy lejos de la fuente de ese efecto sobre la partícula original, ¿no? Esto es lo que a Einstein no le gustaba de la mecánica cuántica, lo que él bautizó como acción fantasmal a distancia, el hecho de que correlaciones no locales, el hecho de que efectos en un lugar puedan afectar a una partícula emparejada en el pasado que esté ahora mismo muy lejana. Sin embargo, aunque este tipo de imágenes fantasmas que ha desarrollado este físico joven mexicano, se utiliza el término fantasmas, debemos de alejar el concepto de lo que es la visión habitual de los fantasmas como espíritus y cosas por el estilo. Esto es física, que se puede hacer en los laboratorios, y es una cosa bien confirmada por los experimentos. ¿Y qué se puede conseguir gracias al descubrimiento y al avance protagonizado por este físico mexicano? En principio, la óptica cuántica permite ver objetos con muy pocos fotones. Esto quiere decir que para desarrollar este tipo de imágenes fantasmas son imágenes con muy baja resolución, son imágenes muy borrosas que nos presentan los objetos de manera poco vistosa para un humano que nos gusta ver detalles, ¿no? Entonces, la utilidad práctica más natural para este tipo de tecnología es poder ver objetos en movimiento en prácticamente una oscuridad completa. Para un humano, una habitación, por ejemplo, completamente oscura, en la que no haya ninguna fuente luminosa, pues uno no puede ver si algo se mueve en esa habitación. Sin embargo, con este tipo de técnica, la cámara enviaría uno de los fotones entrelazados, saldría fuera de la cámara, y ese fotón, si percibe un objeto en movimiento, afectaría al fotón que se queda en la propia cámara, con lo que podríamos detectar el movimiento de objetos dentro de una habitación en la que no hubiera luz. Esto es una cosa realmente curiosa y que obviamente hoy en día se puede hacer por otras técnicas, usando sonidos, ultrasonidos, infrarrojos, pero esto se puede hacer prácticamente en habitaciones en las que no hubiera ningún tipo de radiación electromagnética. Por otro lado, por supuesto, existen aplicaciones de las imágenes fantasmas más propias de laboratorios y se pueden utilizar en ciertos protocolos de óptica cuántica, pues por ejemplo en metrología, para medir ciertas propiedades de los fotones y ciertas propiedades de algunos objetos. El gran problema de las imágenes fantasmas es que su resolución es muy baja porque se utilizan muy poquitos fotones, pero algunas de las posibles aplicaciones podría ser esa, detectar objetos en habitaciones completamente oscuras utilizando muy, muy pocos fotones. Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga, como siempre, un placer, gracias. Gracias a ti. Continuamos en La Rosa de los Vientos, casi las 3:18, momento para viajar al pasado nuevamente para conocer la historia de Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presenta la aventura, nunca mejor dicho, de una aviadora, Amy Johnson. Mujeres con Historia. En la historia de la aviación femenina hemos sabido de los éxitos de mujeres pioneras como las americanas Amelia Earhart o Jackie Cochran. Su ejemplo y tesón abrieron las puertas a otras muchas féminas que, como ellas, sintieron fascinación por el mundo de la aviación. En Inglaterra también tuvieron a su propia heroína. Ella se llamaba Amy Johnson y hoy vamos a conocer su historia. Amy era una mujer muy intrépida para su época. Lo curioso es que había estado viviendo en su ciudad natal, Hull, en Yorkshire, sin tener ninguna necesidad de viajar. Empezó ese movimiento de ir viajando cuando se trasladó para estudiar económicas a la Universidad de Sheffield. En 1923, con tan solo 20 años, se había licenciado y comenzó a buscar trabajo. Y mira tú por dónde, lo encontró en Londres. Iba a ser la secretaria de un bufete de abogados. Pero allí, poco a poco, comenzó a interesarse por la aviación y se apuntó al Club de Aviación de Londres en 1928. Lo que en principio iba a ser solo un hobby se convirtió en una auténtica pasión. de tal modo que el tiempo libre que le dejaba al trabajo lo dedicaba íntegramente a aprender a volar. Quería demostrar que una mujer era igual de capaz que un hombre a la hora de pilotar una avioneta. Su primer reto fue volar en solitario, pero cuando pensó que tenía dominado el arte de volar, quiso dar un paso más adelante y se volcó en sus estudios de ingeniería aeronáutica en tierra. De ese modo se convirtió en la primera británica en obtener el título, pero no solo eso, sino que era la única mujer en el mundo en obtener dicha titulación. En 1930 se propuso viajar en solitario desde Inglaterra hasta Australia. El piloto Bert Hinkler había hecho el recorrido en 16 días y Amy quería superar ese récord. El problema era que aquella aventura suponía unos gastos que ella no podía sufragar. Estuvo buscando y buscando por todas partes inversores, pero no lo lograba. Hasta que su padre, el rescatador, que era el magnate de petróleo Lord Westfield, pues le compró una avioneta de segunda mano modelo DH Tutsimoth por 600 libras. Amy, en agradecimiento, puso de nombre a la avioneta Jason, el nombre de la marca familiar, y de ese modo le devolvía el favor publicitando la empresa. El 5 de mayo de 1930 despegaba desde el aeropuerto de Croydon con destino a Australia. La hazaña fue todo un éxito. Recorrió más de 17.000 kilómetros aterrizando el 24 de mayo con un pequeño revolconcillo. Pero bueno, salió ilesa. Cierto es que no logró superar el récord de Hinkler, pero alcanzó otro objetivo muy importante. Ser la primera mujer en volar en solitario aterrizando en Australia. Y así lo vivieron muchísimos de sus contemporáneos, recibiéndola a su regreso en Londres en loor de multitudes. Incluso las cámaras inmortalizaron ese momento, tomando declaraciones de nuestra protagonista. Hola a todo el mundo. Me parece mentira haber llegado hasta aquí. Ha sido largo, pero por fin estoy aquí. Traigo saludos de amistad del pueblo de Inglaterra para la gente de Australia y seré muy feliz si este vuelo consigue reunir a gente que esté tan lejos, pero a la vez tan cerca. Es un buen sentimiento de compañerismo, amistad, excepto la gran cantidad de kilómetros recorridos. Si ustedes también tuvieran aviones, podríamos mantener un contacto más fluido. Su heroicidad fue premiada al nombrarla comandante del Imperio Británico. Era el inicio de una carrera cuyos retos irían en aumento. Su siguiente aventura fue en julio del año siguiente, programando un viaje hacia Tokio, Japón. En esta ocasión iría acompañada por el piloto Judd Humphreys a bordo de un Pushmot. Nuevo éxito. Y los problemas de financiación pues estaban solucionados. Además, los medios de comunicación requerían su presencia constantemente. Estaban encantados de informar sobre las travesías de la guapa y simpática heroína británica. Más tarde vendrían otros destinos, Moscú, Karachi, pero en 1932 encontró el amor. Se casó con el piloto escocés Jean Mollison, con quien también viajaría. Eso fue el año siguiente, desde Gales del Sur, sin hacer escalas, hasta Nueva York, en Estados Unidos. Y la pareja también participó en la carrera aérea, donde con un Comet DH llegaron en tiempo récord a la India. Pero Amy quería superarse a sí misma y programó un nuevo objetivo en 1936, viajar en solitario hasta Ciudad del Cabo, en un Percival Cool. Amy volvió a conseguirlo. Parecía que nada ni nadie se interponía a su destino. Se estaba convirtiendo en un auténtico as de la aviación. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial iba a truncar sus planes. Ya no había ni tiempo ni dinero para realizar aventuras arriesgadas. Tampoco se contrataban vuelos comerciales. Ahora, la maquinaria de la guerra requería a todos sus hombres y mujeres disponibles. En 1939, cuando hacía apenas un año del divorcio de su marido, ingresaba en la Air Transport Agency. Allí se encontraba un nutrido grupo de pilotos con experiencia de vuelo, pero no aptos para el servicio militar. Las mujeres en Inglaterra tenían prohibido participar en las unidades de combate. De hecho, menos las féminas rusas, en ningún otro país durante el conflicto, las mujeres pudieron combatir en el frente. La gran mayoría lo hacían como enfermeras o realizando un trabajo similar al de Amy. El de ella consistía en transportar aeronaves hasta las bases de la RAF, la Fuerza Aérea Británica, que luego eran utilizadas por los pilotos de combate. El 5 de enero de 1941, mientras realizaba un transporte rutinario, tuvo lugar un hecho que acabaría con su vida. Amy se estrelló en el estuario del Támesis perdiendo la vida y, lo que es peor, sin opción a recuperar su cadáver. La mujer que tanto riesgo había corrido con distintas travesías muchísimo más peligrosas, de las cuales había salido indemne, ahora resultaba que con un trabajo rutinario perdía la vida. El misterio sobre su muerte comenzó a suscitar muchas hipótesis. Claro, lo que intentaban era descubrir qué fue lo que realmente había pasado. Algunos afirmaron que el avión de Amy había sido confundido con un bombardero alemán y derribado por cañones antiaéreos británicos. Otros que en realidad Amy se encontraba realizando una misión secreta del gobierno y, al ser descubierta, no pudo desvelar su misión. Incluso que tras impactar contra el Támesis se la había visto salir con vida del avión algo aturdida y que luego caería ahogada al no ser rescatada a tiempo. Sin embargo, en 1999 tuvo lugar una declaración que parecía iba a poner fin a tanta especulación. El exmilitar Tim Mitchell de Crumborough afirmó ser el artífice del derribo del avión de la heroína británica Amy Johnson. Mitchell argumentaba que cuando le pidieron que se identificara con la contraseña para distinguir si el avión era amigo o enemigo, Amy erró en la respuesta. Al parecer, el código ese día era el color del día, pero Amy contestó con un color incorrecto, desatando la respuesta violenta del ejército británico al creer que se trataba realmente de un avión enemigo. Tras disparar varias ráfagas, contemplaron cómo el avión se precipitaba cayendo al Támesis. Ellos, como pensaban que era un avión enemigo, pues no le dieron importancia. Tan solo al día siguiente, cuando la prensa se hizo eco de la noticia sobre la muerte de su piloto femenino más consagrado, entonces fue cuando Tim se percató del terrible suceso. Los oficiales en jefe dijeron que, a tanto a él como a los otros compañeros, que no contaran nada de que habían disparado con los cañones antiaéreos, que no se lo contaran a nadie, porque claro, ellos en realidad habían cumplido una orden. Con esta declaración de uno de los testigos del hecho, parecía que todo quedaba zanjado y que Amy Johnson había tenido muy mala suerte aquel 5 de enero de 1941. Pero nada más lejos de la realidad. Resulta que, según los entendidos, era muy probable que la radio que llevara Amy a bordo no funcionara muy bien, por lo que puede que no llegara a comunicarse en ningún momento con la base en tierra. Además, el tiempo no permitía distinguir qué avión era el que sobrevolaba las baterías aéreas, ni tampoco si caía o no al río, ya que ese día, por lo visto, estaba muy nuboso. Otro dato revelador que pone en cuestión la declaración es que las ráfagas se dispararon bien entrada la tarde, cuando los informes dicen que el avión de Amy cayó sobre las 3:30 de la tarde. Por tanto, no quedaba nada claro qué era lo que había ocurrido realmente. El hecho indudable es que Amy Johnson, a la que tantas veces habían homenajeado en vida siendo la presidenta de la Sociedad de Ingeniería de la Mujer entre 1935 y 37, o invitada de honor de múltiples eventos, había fallecido aquel fatídico día de 1941 sin que se pudiera rescatar su cadáver y así poder descubrir al menos la causa de su fallecimiento. Tristemente, se había convertido en la primera persona en fallecer transportando aviones para la RAF. Tras su muerte, se puso su nombre al edificio que alberga el Departamento de Sistemas e Ingeniería de la Universidad de Sheffield, y la avioneta Jason, con la que realizó su primera travesía llegando a Australia, se exhibe en su honor en el Museo de la Ciencia de Londres. Hoy hemos querido rescatar del olvido de la historia de la aviación femenina a esta intrépida británica, Amy Johnson, cuyo final está aún por resolver y el enigma queda pendiente. Y agradecer a mi compañera de informativos, Carmen Sabido, que bueno, nos ha hecho un doblaje de película con Amy Johnson. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como todo este año, con José Manuel Escribano, una temporada fantástica más en su compañía, una compañía extraordinaria para quien les habla y una compañía que ha sido para los oyentes informativa, didáctica y bueno, fantástica, como todos los años en el Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Para mí es un placer, ya lo sabes. Un placer el que hemos acabado, fíjate. Comenzamos la temporada con una broma que se hizo la realidad, la entrevista con Sasha Grey la pasada semana, y la vamos a acabar en la portada con una película que está ganándolo todo últimamente, ¿verdad? Cierto, cierto. Está ganando muchísimos premios, dicen que es una de las grandes ofertas para este verano. La mejor. No podía titularse, por lo tanto, de otra forma. Es Geoffrey Rush en La Mejor Oferta. Realmente sorprendente, ¿no le parece? Es una falsificación. Diga, ¿quién es? Claire Ibbitson. Aún no lo he decidido, pero me gustaría que me diera una... ¿Cómo lo llaman? Tasación. Señoras y señores, es para mí un placer presentarles el lote 231. Y de la señorita Claire, ¿qué más puede decirme? Padece una extraña enfermedad. Habla con ella, pero atrás. Una película que, como decimos, está ganándolo todo, pues sí, prácticamente, y es una de las grandes ofertas, la mejor, evidentemente, la de mejor, cara a este verano. La mejor oferta. En Italia ha ganado los grandes premios, los David Donatello, la mejor película, el mejor director, y la mejor banda sonora, la de Ennio Morricone, cómo no, una... banda sonora que escuchamos ahí de fondo, una música realmente deliciosa, una de las mejores bandas sonoras de Morricone. Y el reparto, pues tampoco puede ser mejor, encabezado por Geoffrey Rush, fantástico actor, y Donald Sutherland. La película, no lo he dicho, es de Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso. Yo creo que desde Cinema Paradiso esta quizás sea su mejor película, una película que combina suspense, que combina amor, traiciones, en fin, tiene un poco de todo, ambientado en el mundo del arte, porque el protagonista, este Geoffrey Rush, es un tasador y director de subastas, un personaje realmente fantástico, un hombre peculiar, una persona elegantísima, atildado con 200 pares de guantes en su casa para no dañar las obras de arte, en fin, este tipo de personaje que los grandes actores como Geoffrey Rush saben elaborar perfectamente. En este momento final de la temporada, pues una de las mejores propuestas que se puede encontrar en la cartelera, La Mejor Oferta. Esa es la película con la que abrimos esta edición, es la última de esta temporada del Callejón con José Manuel Escribano. Por supuesto, también no se van a librar, evidentemente, hay aguijón. Y es que las fiestas son para las buenas noticias, pero para las malas, que son las que damos aquí en el Callejón, sí, no hay. No hay, y la verdad es que mala noticia es que no podamos tener unas cifras, unos datos oficiales del cine español, del cine en España. El Ministerio de Cultura, Educación, Deporte y todas esas cosas no se digna actualizar la página web desde el año 2011, y las únicas cifras que encontramos son las de los estrenos de cada semana, que eso sí, cada semana el Ministerio, bueno, con un par de semanas de retraso, pues publica el ranking de las películas más vistas, ni siquiera con la recaudación, son ejemplo, solamente la primera, segunda, tercera, yo creo que lo leen en el Super 10 y después de un par de semanas, pues ya van y lo publican, ¿no? A mí me parece que esto es un escándalo realmente. Es decir, el control de taquilla es del Ministerio. Las cifras que podemos manejar los compañeros de la prensa son siempre de alguna entidad privada, pues como Rentrak, por ejemplo, que es, desde luego es una empresa de absoluta fiabilidad, pero no son los datos oficiales. La temporada ha sido realmente espantosa, es decir, hemos rozado los peores recaudaciones y las peores audiencias del cine de toda la historia. Ahora veremos incluso en qué medida, y el Ministerio, pues la verdad es que se llama andana, como en tantas otras cosas en este apartado. Realmente creo que no debería ser así, ¿no? Durante muchísimos años hemos podido acudir a la página web, primero a los documentos escritos. Yo me acuerdo de haber ido pues prácticamente cada dos o tres meses al Ministerio de Cultura, y allí en el control de taquilla, que tiene su sección, o tenía por lo menos, pues nos entregaban un documento fotocopiado donde estaban todas las recaudaciones, y se emitía además un volumen final del año con todos los datos del cine en ese año en España. Quizá pues saliera en febrero o marzo del año siguiente, perfectamente comprensible. Después ya se sustituyó por la información en la página web, que durante muchos años aquí lo hemos compartido, ¿no? Las cifras, las películas estrenadas, las salas que funcionaban, el ranking de películas con su recaudación y número de espectadores. Bueno, pues todo eso ha desaparecido y realmente es lamentable. Ahora que la tecnología facilita que absolutamente sea total y absolutamente rápido, no se hace, y cuando era complicado se hacía. Algo desde luego está fallando. Ese detalle de que cada semana, aun con retraso, como ya digo, se publiquen las películas más vistas del 1 al 20, ¿no? Pero sin cifras de bueno, cuando las cifras se pueden saber la misma noche. Efectivamente, bueno, o sea, que ya te digo, en fin, en el Super 10 tenemos cada miércoles actualizada la taquilla de la semana anterior. Bueno, pues con los datos que obtiene José Manuel Escribano, vamos a hacer un balance de este medio año aproximadamente de cine en las pantallas españolas. Serán nuestras noticias, que comienzan ya mismo. Pero antes de ese repaso a la taquilla, José Manuel, lo que vamos a hacer es presentar a nuestros oyentes las películas que van a ser importantes a lo largo de este verano. Ya ha empezado en lo climatológico, desde luego que sí. Parece que sí, ¿verdad? Ha tardado en empezar, ha sido una ruptura. Hemos pasado del invierno al verano directamente, y una de las cosas buenas que se puede hacer cuando pega mucho sol, bueno, pues es meterse a una sala de cine con aire acondicionado mientras esté decentemente puesto y no a lo bestia. Es verdad, es que qué difícil es todo, Bruno, ¿eh? Sí. Es una cosa francamente complicada. Bueno, por este fin de semana hemos tenido el Star Trek nuevo, que yo creo que da paso a esta temporada estival de grandes estrenos, entre todas las comillas que se quiera poner, porque lo que hay aquí es muchísima cosa de este mismo estilo. Bueno, el día 12 de julio, es decir, el próximo viernes, se estrena El Hipnotista, la nueva película de Lasse Hallström, que últimamente no para, sale casi a película por trimestre, protagonizada por Michael Persbrandt. Y el día 19, una semana más tarde, Llévame a la Luna, una película francesa de Pascal Schumail, con Diane Kruger de protagonista, acompañada del fantástico Danny Boone, el actor francés, actor y director, que realmente está en el candelero ahora mismo. El 24 de julio, dentro de muy poquito, 15 días, Lobezno Inmortal, la nueva aparición de Lobezno en las pantallas, quiere decir la nueva aparición de Hugh Jackman, dirigido por James Mangold. Y el día 26, hay dos estrenos casi seguidos, porque el día 25 parece que es fiesta, entonces unas películas estrenan el 24 y otras el 26. Tú y yo, la nueva película de Bernardo Bertolucci, me parece un auténtico acontecimiento. Bertolucci, que ha pasado una temporada fatal, en unas malísimas condiciones, prácticamente en silla de ruedas. Bueno, pues el gran director italiano, yo creo que el último que nos queda de los grandes italianos, vuelve a dirigir esta película Tuyo, que se estrena, como digo, el 26 de julio. En agosto, pues tenemos el día 2, Guerra Mundial Z, otra película de descacharre inmenso, toda la tierra hecha polvo, no sé ni cómo vamos a poder vivir ya con estas cosas. La ha dirigido Mark Foster, un especialista, y el protagonista es Brad Pitt, que se mete en estos asuntos medio galácticos. Bueno, es los terrestres contra a los zombies, todo, como digo, descacharrado. El día 9, una película que me llama mucho la atención, Renoir, una película sobre la vida del maravilloso pintor francés, dirigida por Gilles Bourdeaux, con Michel Bouquet en el papel del pintor. El día 16, una semana más tarde, Elysium, de Neil Blomkamp, con Matt Damon y Jodie Foster, otra nueva película de la ciencia ficción, que es lo que se lleva este verano. Y el 23... un gran estreno, una de las películas más esperadas, esta es de Disney, El Llanero Solitario. La ha dirigido Gore Verbinski para mayor gloria de su amigo Johnny Depp, que hace del indio tonto, y no es que sea tonto, es que se llama así, el indio que acompaña al llanero solitario. El día 23 también se reestrena, pero ahora en 3D, por eso lo señalo, El Parque Jurásico de Spielberg. Yo creo que es una de las películas que puede ganar a lo mejor con esta historieta del 3D, porque bueno, ver la boca del tiranosaurus este que ya nos quiere comer enteros, pues puede tener su gracia. La película, eso sí, ya la hemos visto. Y el día 30, para terminar agosto, esta es para todos los chavales, el documental sobre One Direction, el grupo juvenil que más vende y que más pega en estos momentos. Un documental que ha dirigido Morgan. Y mira que pega, ¿eh? Pues al sí, oído sí. Le hace un daño. Verdaderamente. Pero díselo a las chavalitas de 12 a 59 años y verás lo que te dicen acerca de los guapísimos, que son, la verdad es que muy bajos, cantantes estos y músicos de One Direction. Bueno, lo ha dirigido Morgan Spurlock, muy conocido en su casa a la hora de cenar. Y en septiembre, para terminar ya la temporada, el día 6, Asalto al Poder. Otra vez la película que ya hemos visto 40 veces, con la Casa Blanca saltando por los aires. La última ha sido hace prácticamente medio mes. Roland Emmerich, cómo no, ha dirigido este descacharme. ¿Y cuántas veces ha rodado eso Roland Emmerich en la Casa Blanca hecho pedazos? Lo que yo no sé es cómo no se aburre, o si es que realmente utiliza fragmentos de sus películas anteriores, como hacían con las de Tarzán antiguamente, ¿verdad? Que poner otra vez lo mismo. Channing Tatum y Jamie Foxx, blanco y negro, son los protagonistas. Y el día 13 vamos a hablar de cine español. Caramba, que en todo el verano me parece que lo vamos a tener muy mal para nuestro cine patrio. La Gran Familia Española, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, con sus habituales Antonio de la Torre y Kim Gutiérrez, una película que seguramente va a estar bien. Vamos a ver después la taquilla cómo responde. Y al mismo día, al mismo tiempo, Justin y la Espada de Valor, una película de animación. La animación española ha estado este año realmente flojita, muy poca cosa. Este puede ser el estreno de la animación española del año. Manuel Sicilia la ha dirigido, lleva la producción de Antonio Banderas, que además se reserva la voz de uno de los personajes. Bueno, pues esos son algunos de los estrenos. Mucho espectáculo, mucho gran espectáculo. Propio de Hollywood, pero también alguna película. Es Alberto Lucci, cómo no la vamos a esperar. Yo creo que estará fantástica. Y ojalá sea un exitazo. Y alguna otra que evidentemente será motivo de comentario aquí en el Callejón de José Manuel Escribano la próxima temporada. Eso sí, una temporada que continuaremos dando los datos que consigue José Manuel Escribano, a pesar de que no los dé el Ministerio de Cultura. Pues sí, la verdad es que gracias a estas empresas auditoras podemos tener algún dato. La verdad es que en este semestre se han estrenado algo más de 200 películas, 201 tengo yo censadas, siempre se escapa alguna porque no todo se estrena aquí en Madrid. De ellas, 48 son españolas, cifras prácticamente igual, un poquito más que el año pasado, que fueron 192 películas, de ellas 43 españolas. Ha subido un poquito, seguramente porque la primera parte del año, hasta marzo, pues siempre tiene un número importante de estrenos. La recaudación total ha sido un 20.5% menos que el año pasado, que el primer semestre del año pasado. Algo más del 20% ha caído la recaudación. Si a eso le sumamos el aumento del 13% del IVA, la verdad es que suma prácticamente pues un 30%+ lo que los cines van a recaudar menos en este primer semestre del año. Yo creo que eso explica perfectamente que las salas cierren, que las distribuidoras no encuentren negocio y que los exhibidores pues estén dispuestos a irse, yo no sé, a las Bahamas y no de veraneo precisamente. Y algunas capitales de provincia, el otro día se hablaba mucho del caso de Pontevedra, pero hay más ciudades, más lugares importantes que se han quedado sin salas de cine. Efectivamente, si es que no es de extrañar, porque aguantaban quizá esas multisalas. La cadena Cinebox ha cerrado muchísimos de sus multisalas en toda España. Aguantan las de Madrid, los cines Abaco, yo no sé por cuánto tiempo. De manera que verdaderamente la cosa está muy mal. Como decía antes, el dato es verdaderamente escalofriante. De las 9 peores recaudaciones semanales de la historia del cine español, 6 se han dado en este semestre. 6, es decir, las peores, ¿no? El último fin de semana de abril, ya lo comentamos aquí, solamente 500.000 espectadores fueron al cine en toda España. y esa cifra se rebajó todavía más en la tercer fin de semana de junio, en el que fueron 347.000 espectadores los que acudieron al cine. La peor cifra de recaudación de la historia de la exhibición del cine en España. Uno de cada 90 españoles. Para pues que efectivamente, yo creo que francamente es poco, ¿no? Hace bien poquito, ¿no?, hablábamos de las veces que se iba al cine en España. Hay quien iba todas las semanas. Pocos. Hay quien iba una vez al mes, hay quien iba... Bueno, pues es que ahora realmente va a llegar el momento en el que no va a ir nadie a las salas de cine. Tenemos algún dato en cuanto a las películas taquilleras, más taquilleras, que tampoco es que sea muy brillante la cosa. Los Croods, precisamente, esa película de animación, ha sido la película más taquillera del semestre, con 14 millones de euros. Ha sido el gran bombazo de la animación, realmente una cifra importante. Django Desencadenado, en segundo lugar, con 10 millones y medio de euros de recaudación. Después Iron Man 3, 9.800.000, muy cerca de los 10 millones también. En cuarto lugar, Fast and Furious 6, que se ha estrenado realmente hace poco, pero que está teniendo una importancia en taquilla dentro de lo que es este panorama, pues realmente interesante, 8.900.000. Hará más de los 9 millones, por supuesto, porque todavía le queda. En quinto lugar, El lado bueno de las cosas, una película ya veterana, 8.600.000. Y en sexto lugar, Mamá, la única película que de alguna manera roza el cine español. No son españoles los directores ni los intérpretes, pero había producción española. 7.900.000. Vamos a pensar que araña hasta los 8 millones. Esa va a ser posiblemente una de las películas españolas más taquilleras. 8 millones de euros. En séptimo lugar ha quedado, está hasta el momento, Oblivion, la película de Tom Cruise, 6 millones y medio. En octavo lugar, Oz, un mundo de fantasía, 6 millones. Y en noveno lugar y décimo, prácticamente empatadas, Lincoln, 4.700.000, lo mismo que este resacón último de la serie, que sin embargo hará todavía algo de taquilla porque está en exhibición, por lo tanto se acercará más que Lincoln a los 5 millones de euros. Bueno, la verdad es que estas cifras que nos estás dando nos deja un poquito de piedra, porque no se parecen para nada a las que hemos comentado en estas mismas fechas en años anteriores. La verdad es que no. Bueno, el cine en general, el cine en España, y del cine español, ¿qué vamos a hablar? Bueno, aparece, con el ejemplo de Mamá, pero ni aparece. Claro. Pero es que la película española más taquillera normalmente cada año estaba, y eso que ni mucho menos solía ser la primera, pero la película española más taquillera algunas veces estaba donde está la primera ahora, a nivel mundial y global. Por supuesto que sí, bueno, o sea que hemos tenido taquillas españolas por encima de los 20 millones, pero vamos. Estamos hablando de 14 millones, la más taquillera del año. Vamos a ver si en este segundo semestre llegan cosas interesantes. La primera es esta de Sánchez Arévalo, y a lo largo del otoño, que siempre se anima un poquito, ¿verdad? Octubre es un mes bueno generalmente, ¿no? Noviembre se acercan los Goya, por lo tanto ahí aparece cine español, pero no sé yo si de tanta fuerza taquillera como para desbancar a las películas americanas. Bueno, de hecho lo primero es que vaya la gente al cine español o de la manera que sea, porque cine hay fantástico y extraordinario. Aquí os lo contamos cada semana, y muchas veces en ese Super 10, como se combinan de todos los factores, como se combina la calidad, la crítica, la taquilla, pues están ahí esas películas extraordinarias. Hoy tenemos una edición especial del Super 10. Es el Super 10 conjunto de todo lo que va de año, de esta primera parte del 2013, de este final de temporada 2012-2013 en La Rosa de los Vientos. Con la combinación de las películas que más tiempo han estado en el Super 10 esta semana y todas las semanas, el puesto número 10. Pues en el puesto número 10 se ha quedado The Master, película realmente importante, estupenda, que estuvo en el Super 10 10 semanas, es decir, llegó a la categoría del Super 10 y desapareció. 9. Con una semanita más, con 11, La Caza, todavía está en exhibición, por lo tanto esta película subirá puestos al final del año. 8. La Vida de Pi, fue una película importantísima con todos esos premios Oscar y en fin, fue muchísima gente a verla y estuvo en el Super 10 12 semanas. 7. Pues una semana más, 13 semanas, ha estado, porque me parece que ya le queda muy poquito, va a estar en La Casa, la estupenda película, no, perdón, en La Casa ya se ha ido, ya la hemos perdido, 13 semanas en total. ¿En el 6? En el 6, Blancanieves, 15 semanas estuvo la película española del año, sin ninguna duda, la que ha ganado todos los premios, aguantó 15 semanas en la lista. ¿En el 5? Pues Searching for Sugarman, esta sí, esta todavía está en exhibición, por lo tanto esta va a subir un poquito más, pero ha estado 16 semanas. ¿En el Canal 4? Pues lo mismo que El artista y la modelo, la película de Fernando Trueba, también 16 semanas y después, naturalmente, desapareció. ¿3? Django desencadenado, una de las películas más taquilleras del año, como hemos visto, y de las triunfadoras en el Super 10. 19 semanas en la lista. ¿12? ¿2? 2, pues la mejor película del año para mi gusto, Amor, la película de Haneke, que se mantuvo en la lista 20 semanas. Yo creo que casi todas en el número 1, pero en total 20. ¿Y en el puesto número 1 de todo lo que va de año? Sí, la triunfadora en Resistencia, por lo menos una gran película en definitiva, Argo, la peli de Ben Affleck, 28 semanas en el Super 10. De 20 para arriba, eso es una hazaña verdaderamente extraordinaria. Estamos viendo cómo las taquillas no aguantan, por lo tanto, las películas pues están lo habitual, ¿verdad? 6 semanas, 7, a partir de ahí ya es una heroicidad. Llegar al Super 10 es fantástico y pasar de 20, maravilloso. Eso es lo que estuvo Argo en lo más alto y en puestos muy buenos, porque desde luego desde el principio la película de Ben Affleck tuvo una muy buena acogida, pero el premio Oscar ya lo catapultó y le ha hecho mantenerse durante mucho más tiempo. A veces los premios, qué importantes que son, y que lo diga Ben Affleck, ¿no? Pues sí, claro, y es que además es verdad, el premio Oscar es el gran premio del cine, ¿para qué vamos a discutirlo, no? Están los Goya, los BAFTA, los David, todas esas cosas, los César, pero ganar un Oscar, estamos en la tesitura que estamos, pues supone muchísimo dinero, muchísimas semanas de permanencia. Y en ese Super 10 de toda la temporada, las 10 películas, como han podido comprobar todos nuestros oyentes, extraordinarias. ¿Y alguna otra cosa, otra recomendación extraordinaria que podemos hacer? Pues hombre, se han estrenado hoy bastantes películas, la verdad. Hablábamos antes del Star Trek. Se ha estrenado El Vendedor, una película canadiense que en los circuitos de arte y ensayo, como se decía antes, de versión original, yo recomendaría, y para todo el mundo, porque esta sí que está en todas las versiones posibles, Hijos de la Medianoche, la película de Pameta, sobre un guión y coescrita además con Salman Rushdie, un espectáculo fabuloso. Por cierto, se ha mencionado Star Trek. Aquí hacemos mucha crítica en ocasiones de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta parte de algunas películas. Cuando es exagerado, dura hasta la sexta, séptima. Ya sabemos, ¿has podido contabilizar cuántas Star Trek llevamos? No, porque es que esta es la segunda. ¿Cómo que es la segunda? Hombre, claro, ha empezado una nueva época. Bueno. Claro, no. A ver, esta es la segunda, la dirige J.J. Abrams, sí. Y a partir de esta segunda va a haber muchas más. En total, esta es la décima segunda, ¿no? Debe ser un centenar, no lo sé, pero qué barbaridad. Bueno, pues José Manuel Escribano, nos escuchamos dentro de muy poquitas semanas. Ahí disfrutamos del cine durante este verano, que la gente lo haga, que es una cosa de la que jamás se arrepiente nadie. Así que si lo hacen, lo disfrutarán con toda seguridad. Estoy seguro de que sí. Yo es lo que deseo a todos nuestros amigos, que paséis todos muy buen verano y que disfrutéis de muy buen cine. Y hasta la vista. Muchas gracias, José Manuel. A ti. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y estamos con él, con Juan José Mata. Muy buenas noches, Juan José. Buenas noches, Bruno. El próximo sábado a estas horas estará finalizando, bueno, la gente puede estar hasta la hora que desee, por supuesto, el Festival San Pedro 2013, una convocatoria que tiene lugar en Casetas, a las afueras de Zaragoza, un festival benéfico para todas aquellas personas que lo están pasando mal, que no son pocas en estos tiempos de crisis en los que estamos. El Festival San Pedro 2013 en una ciudad, en Zaragoza, una ciudad que se acerca a la música y que se acerca a la música solidaria, la música que ha sido tan importante en estas últimas décadas en una ciudad como Zaragoza, con grandes estrellas que no hace falta que recordar, y algunas de ellas van a estar presentes en este festival, ¿a que sí? Por supuesto, esperamos que haya gran afluencia, nos lo pasemos bien, desde luego, y encima, pues eso, que colaboremos por la labor social que queremos realizar, desde luego, entre todos. Va a ser un festival con 16 grupos, nada menos. Poner de acuerdo a todos ellos es una auténtica locura, como estamos comprobando, pero bueno, con buena voluntad, como tenemos todos, pensamos que todo va a llegar a buen fin, desde luego. Prácticamente es todo el día, desde después de la hora de comer, en casetas, miles de personas se pueden asistir a este festival. Hay que decir que todo el dinero que se recaude, todo el dinero va a ir precisamente a una causa benéfica, algo tan importante en los tiempos en los que estamos, en donde todos tenemos que arrimar un poco el hombro, porque todos tenemos que ayudarnos entre nosotros, y qué mejor que la música para enviar y lanzar este mensaje. Pues sí, te quería comentar que ASPADI, que es la organizadora del evento, la Asociación Sindical de Porteros de Admisión de Discoteca y similares, es la organizadora del evento, como he dicho, ocupándose de la organización, la materia, la difusión y sobre todo la responsabilidad también de esta campaña. La campaña va bajo un lema denominado apadrinaunportero.com, para hacerlo un poquito también más ameno, más llegadero a todos. Y bueno, y lo que se pretende con esta campaña es pues lo que has comentado, llegar a lo que son las familias más necesitadas que lo están pasando mal, sobre todo en nuestra profesión y bueno, y en el sector de la hostelería en general, que es en el que estamos trabajando. Hemos abierto un número de cuenta solidaria para todo aquel que quiera aportar algún donativo y nada, pues vamos a ver de qué manera sale toda esta labor. Y bueno, lo que queremos es cambiar toda la recaudación, todo el dinero que podamos sacar, lo cambiaremos por lotes de comida de primera necesidad y en colaboración con el supermercado local de Casetas, Simpli, pues nos hará el reparto gratuitamente, en fin, nos va a colaborar también de una manera pues desinteresada y también pues vamos a ver cómo sale todo, desde luego. Un festival que va a durar muchas horas. Nosotros, desde ahora mismo que estamos charlando contigo, vamos a poner esa cuenta en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos y vamos a ir recordando la cita y el evento. Vamos a dar una serie de pequeñas pautas a nuestros oyentes, a los que estén en Zaragoza, a los que se quieran desplazar, para conocer un poquito qué es lo que pueden ver y a qué grupos musicales van a escuchar y cuáles los oyentes, los espectadores, los que vayan todos, van a ayudar con esa música. ¿Qué música es la que van a encontrar y quiénes os apoyan? Porque os apoyan nombres de primerísimo orden a nivel nacional. Desde luego, cuando comentamos este concierto, este evento, esta campaña benéfica que queríamos realizar, pues todo el mundo quiso participar. Lo único que pasa, pues bueno, pues por motivos de fechas, por motivos de colaboraciones también que tienen que hacer, pues hubo gente de renombre que sí que nos apoya, pero que lamentablemente pues no puede estar presente. Empezaremos con Tash Billing, después del comunicado, pues ya abriremos puertas. Empezaremos con Tash Billing, que es el grupo de Charlie Taylor, el humorista Charlie Taylor, que este grupito pues hace música celta. Luego pues entrarán Luis Zarapolis y también tenemos una pequeña sorpresa. Y luego pues ya empezaremos con cuatro grupos de rap, hip hop, de bastante renombre. Seguiremos con Gran Bob. Y seguiremos también con tres cantautores. Luego seguiremos con Pop, Baskerville, a toda esa gente que es un tributo a Medina Zahara. Y bueno, y cerraremos con los dicho que Rafa Torres, Aún Natura y la chica de la estación. Ojalá tengáis mucha suerte, ojalá se llene ese lugar en donde vais a hacer este festival benéfico. 3.500 entradas a disposición de todos los oyentes de Zaragoza, que se encuentren en Zaragoza, de todos aquellos que deseen asistir y pasar una noche de sábado de verano estupenda y solidaria. Juan José Mata, muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros por la difusión y nada, solo queda decir que la colaboración, la entrada es de 6 euros y bueno, pienso que es una oferta bastante, bastante, bastante amena y bastante asequible para todos los bolsillos. Por lo cual, os esperamos a todos y nada, quedáis todos invitados por lo que os Pedro Andreu, el batería de Héroes del Silencio, cuya música estamos escuchando, es uno de los que apoya este festival y que está en esos vídeos que se están poniendo por internet. Lo escucharemos también con una de las voces recomendando el concierto, recomendando este festival benéfico que se celebrará el próximo sábado. A esas horas estarán todavía en la celebración. Mañana jornada de puertas abiertas, Silvia. Sí, jornada de puertas abiertas, aquí estaremos con muchísimos invitados, estaremos con los oyentes y con nuestra tertulia. Y también tenemos a nuestro invitado que ha venido hoy dándonos una sorpresa, que se llama José Ángel, creo que es, ¿no? Uh-huh. José Ángel, y que iba a venir mañana, tenía un problema, pero bueno, le hemos hecho un cuequecito en estas jornadas de Puerta Abierta y nos ha dejado un escrito, uno de los poemas que le escribe, y bueno, que lo leemos rápidamente para nuestros oyentes. Perdóname si hoy no soy el mismo de siempre, mis poemas hoy son apagados y fríos, y al llegar el anochecer mi cuerpo ya no se estremece al no poder tenerte. Ha venido desde Salamanca de propio esta misma tarde, se ha apretado aquí y aquí estamos nosotros hoy con él, y también, como todo este verano, va a estar con nosotros Borja de Jorge Cañaveras, que te vamos a escuchar y mucho. Eso espero. Que ya es conocido de La Rosa de los Vientos porque nos estuvo acompañando el año pasado y este año ha repetido. O sea, que no le hemos tratado muy mal, no le hemos dado muchos latigazos. Claro, por eso vuelvo, por supuesto. Encantado de poder compartir otro verano. Ha sobrevivido al Erasmus, ¿no? Volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias.